tiran con madera. Según las autoridades municipales, el plan de reconversión del frente marítimo de 46 balnearios se va a demoler por ser construcciones no amigables del medio ambiente y se reconstruirán con pilotes y todo lo que haga con los decks de madera. Los nuevos balnearios no tendrán más de 350 metros cuadrados. Hoy hay construcciones hasta de 1.500 metros. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que hay más de 6.000 personas despedidas en la administración pública y anunció un decreto que dará por finalizado los convenios con las universidades. El nuevo decreto que el presidente Mauricio Macri firmará entre hoy y el viernes da por finalizado los convenios celebrados con las universidades, que no permite nuevas contrataciones de personal a partir del 1 de marzo. Este es el documento de presentación del nuevo bloque justicialista. Con pedido de difusión, nos llega a nuestra mesa de trabajo lo siguiente. Después de profundas y respetuosas deliberaciones conscientes de nuestro rol y de nuestra responsabilidad, no tan solo como integrantes del Movimiento Nacional Justicialista, sino también y principalmente como representantes del pueblo argentino, hemos tomado la decisión de construir el bloque justicialista. Y le pedimos a usted, comunicador social, tan escuchado por nuestros compañeros peronistas, por favor, dé difusión a este documento. Y dice lo siguiente: el voto popular ha asignado a nuestro partido el rol de opositor a nivel nacional, lo que representa un enorme compromiso para cada uno de nosotros, entre otras cosas, por ser los representantes en la Cámara de Diputados de la fuerza política más federal del país, debido a nuestra cuantiosa e importante representación nacional, provincial, municipal y local, esto es, en cada uno de los rincones de la patria. Es nuestro deber llevar adelante una posición responsable desde el espacio político e institucional que se nos ha confiado en el Congreso Nacional. Nos opondremos con todas nuestras fuerzas y seremos implacables ante proyectos o medidas que consideremos contrarias al bien común y a los intereses nacionales, o cuando a través de ellas se quiera menoscabar la justicia social, la dignidad del trabajo o los derechos de todos los trabajadores. Dice el documento, después de la ruptura que nos piden difusión, de la misma forma elevaremos a consideración de todas las fuerzas políticas diferentes proyectos de nuestros diputados, siempre orientados desde nuestra óptica justicialista, representando leyes que garanticen día a día una mayor y más equidad distributiva de la riqueza. Lo haremos pensando en general en una propuesta superadora al proyecto del Ejecutivo actual que nos permita volver a ser mejor opción electoral para nuestro pueblo, siempre base a las enseñanzas que nos dejaron Juan Domingo Perón y Eva Perón. Acompañaremos con nuestra acción a todos los gobernadores justicialistas y junto a ellos garantizaremos la gobernabilidad de cada una de las provincias gobernadas por nuestro partido, realizando así nuestro aporte a la gobernabilidad. Seguiremos defendiendo los logros de la etapa que pasó. Ello es parte de nuestro compromiso con todos los argentinos, pero también es sumamente necesario reconocer errores, corregir y avanzar. Muchas veces hemos caído y otras tantas nos hemos levantado. Estamos convencidos que lo volveremos a hacer. Los peronistas debemos reflexionar juntos, escucharnos y reencontrarnos por siempre, pero siempre respetando la representatividad y legitimidad que nos ha dado los votos, siendo la opción de cada uno de los compañeros de banca igual de importante que la del otro. Somos el bloque justicialista, acá estamos y trabajaremos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Gracias por vuestra difusión, compañero de Rensis. En la hora 7-8 minutos, 23 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. Dos empates en la continuidad de la Copa Libertadores, partidos de ida de primera fase en México, Puebla y el Racing Club de Avellaneda empataron 2-2. El argentino Matías Alustiza anotó los dos goles mexicanos, el segundo de penal. Para Racing anotaron los entrerrianos Gustavo Bou y Ricardo Noir. También anoche en Perú, Universidad César Vallejo de Perú y San Pablo de Brasil empataron 1-1. Abrió la cuenta los 19 del primer tiempo Alejandro Hover para el equipo peruano, pero a los 21 minutos del segundo, 8 minutos después de haber ingresado el debutante ex Boca, Jonathan Caleri, empató el partido para el San Pablo, el equipo que dirige técnicamente el argentino Edgardo Bauza. La revancha va la semana próxima en San Pablo, con un 0-0, el equipo brasileño estará en la fase de grupos. Hoy hay dos partidos más, también en esta instancia de ida de primera fase. En Ecuador, Independiente del Valle Terán va a recibir a Guaraní de Asunción del Paraguay, en tanto que en Bolivia, Oriente Petrolero jugará frente a Independiente Santa Fe de Colombia. En el fútbol local, Sarmiento de Junín incorporó a Andrés Franzoia y a Rodrigo de Petris y es el que más se renovó hasta ahora, con 13 incorporaciones en el receso. Antes había sumado a Emanuel Trípodi, Javier Burray, Matías Lecky, Guillermo Cosaro, Guillermo Ferracuti, Israel Col, Walter Buse, Hamilton Pereira, Carlos Bueno, Fabio Álvarez y Kevin Mercado. En el fútbol internacional, el equipo récord, el Paris Saint-Germain de Francia, que busca su cuarto campeonato consecutivo, le ganó 3-1 al Lorient con goles de Cavani, Ibrahimovic y Kurzawa, y jugadas 24 fechas, le lleva 24 puntos de ventaja al Mónaco. En el tenis, la noticia para la actividad argentina es la vuelta de Juan Martín del Potro después de su rebelde lesión de muñeca. Anuncia que reaparecerá en el circuito internacional el 15 de febrero en el ATP 250 a celebrarse en Delray Beach en los Estados Unidos. Actividad de la Liga Nacional de Básquetbol. Victoria de Quimsa en Santiago del Estero, derrotó a Bahía Basket 78-69. En Córdoba, Atenas le ganó a Libertad de Sunchales 93-80. Y la victoria visitante de Argentino en Corrientes superó a Regatas 84-83. El hora 7:11 minutos, 23 grados, una décima. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Bueno, ayer terminábamos comentando acerca del día 3 de febrero, que es un día importante para la historia argentina por el combate de San Lorenzo y por la batalla de Caseros, la gran traición argentina. Terminamos comentando la masacre que se produjo después, de la misma manera que en el 55-56 en la Argentina. Los que no tienen razón, lo único que tienen es la fuerza, tienen que usar la violencia en grado máximo, a efecto de, mediante el terror, poder manejar. Pero en aquella oportunidad, no solo se aplicó el terror a partir del 4 de febrero, a partir del día como hoy, de 1852, sino que el terror duró varios días, como comenté, porque tardó en entrar el ejército urquicista y los brasileños en Buenos Aires 17 días, recién entraron el 20 de febrero. Pero vos fijate los comentarios de aquella época. No vamos a hablar de lo de hoy, porque lógicamente si uno salta a través del tiempo, lo que parecía una barbarie en el momento, por ahí no parecía hoy. Pero el general César Díaz, que estuvo en el combate ahí en Caseros a favor de Urquiza, dejó escrito, por ejemplo, un bando del general en jefe, se refiere a Urquiza, había condenado a muerte al regimiento del coronel Aquino, y todos los individuos de ese cuerpo que cayeron prisioneros fueron pasados por las armas. Se ejecutaban todos los días 10, 20 y más hombres. Los cuerpos de las víctimas quedaban insepultos cuando no eran colgados de alguno de los árboles de la Alameda que conducía a Palermo. Las gentes del pueblo que venían al cuartel general se veían obligados a cada paso a cerrar los ojos para evitar la contemplación de los cadáveres desnudos y sangrientos que por todos lados se ofrecían a sus miradas. Se contaban también la de hermanos oficiales que comandaban la división Galán, cuyos cadáveres yo mismo vi, dice el coronel César Díaz. Esto lo está diciendo un hombre de Urquiza, no era rosistas ni nada por el estilo. La masacre que hablamos ayer, que fusilaron grandes patriotas, por ejemplo, a Martiniano Chilaver. Vos sabés que Chilaver había sido unitario y estuvo en Montevideo, allá con los que estaban refugiados allá, escondidos, disparados de Buenos Aires. Y hay una carta de Chilaver que le dirige a Oribe para que interceda ante Rosas. Después de la vuelta de obligado, Chilaver se da cuenta de dónde estaba la verdad y dónde estaba la falsedad. Y voy a leer un pedacito de esa carta. Dice: en todas las posiciones al que el destino me ha colocado, el amor a mi país ha sido siempre el sentimiento más enérgico de mi corazón. Su honor y su dignidad me merecen un religioso respeto. Considero el más espantoso crimen llevar contra él las armas del extranjero. Vergüenza y oprobio recogerá el que así proceda, y en su conciencia llevará eternamente un acusador implacable que sin cesar repetirá: traidor, traidor, traidor. El cañón de obligado contestó a tan insolentes provocaciones. Su estruendo resonó en mi corazón y desde ese instante un solo deseo me anima, el de servir a mi patria en esta lucha de justicia y de gloria para ella. Estas mismas palabras o similares están reflejadas en cartas de San Martín. Y este valiente, gran patriota, vos sabés que comandó la artillería rosista en la batalla de Caseros. Y fíjate cuando disparó, fue el primer cañonazo, lo disparó él, porque esa orden la recibió directamente de Rosas. Y el último también, porque tiraron hasta, cuando se quedaron sin balas, tiraron metralla, y cuando no cargaban las piedras del Palomar de Caseros. Y él le estaba disparando a tropas brasileñas, no le estaba disparando a tropas nacionales. Y vos se queda completamente sin balas, sin pólvora, y resuelve entregarse. Y hay un capitán alamán de apellido que le apunta y le dijo: ríndase, oficial, usted es mi prisionero. Y este mismo capitán alamán cuenta que él no sabía quién era el que tenía ahí, que era un oficial, él veía que era un oficial. El oficial al que Alamán le dijo: ríndase, oficial, usted es mi prisionero, sacó su propia pistola del cinto y le dijo al capitán: si me toca, señor oficial, le levanto la tapa de los sesos, porque lo que yo busco es un oficial superior para entregar mis armas. Y así estuvieron hasta que llegó el coronel Virasoro. Chilaver se quedó en silencio, y cientos de soldados estaban presenciando eso, y los dos oficiales, Chilaver y este Alamán, se apuntaban, pero ninguno lo doy para allá. Y Virasoro le dice: aquí estoy, coronel. Y se acerca y le dice: no tema usted, coronel Chilaver. ¿Cómo sabe mi nombre?, le dijo Chilaver a Virasoro. Y dice: ¿quién no conoce su fama, coronel? los unitarios, en este caso el coronel Vidasoro, reconocieron en Chilaver su valor. Cuando lo llevan a presencia de Urquiza, la discusión que tuvieron ambos fue terrible, y Urquiza ordena fusilar a Chilaver como traidor por la espalda. Y Chilaver no se deja fusilar por la espalda porque dijo: yo no soy traidor a la patria, el traidor es Urquiza. Y resulta de que se resistía a ponerse de espalda y terminan matándolo a sablazos y tiros de fusil, pero cuando ya estaba en el suelo. Hombres como estos no son recordados, no son reconocidos. Y no, porque molesta, a la historia liberal molesta. ¿Y cómo molesta? Porque vos fijate que años después, cuando nos hablaban de la línea Mayo Caseros y la revolución autodenominada libertadora, que en realidad era fusiladora, y estos mismos libertadores que se decían en la década del 50 acá en la Argentina, fueron los que en la década del 50 del siglo XIX, el 4 de febrero de 1852, se dedicaron a masacrar a los patriotas, colgaban de asientos de los árboles. Era una visión espantosa que está relatada por los mismos hombres de Urquiza. Y vos sabés otra cosa, esto no se termina ahí, porque la lucha continuó. Los federales no aceptaban, tal es así que 20 años después de caído Rosas, hubo un visitante extranjero que contaba que llegaba a una pulpería alguien y gritaba: ¡viva don Juan Manuel de Rosas! Y fíjate que un 4 de febrero de 1879 es asesinado José Santos Guayama. José Santos Guayama era uno de los caudillejos federales que continuaba la lucha junto con el Chacho Peñalosa, junto con Felipe Varela. Es decir, estaban luchando por el verdadero federalismo, y los unitarios, los liberales, que en la historia se repite y continúa, porque el gran enfrentamiento que separa y divide y produce la gran brecha entre los argentinos es el liberal y el patriota federal. Este es un problema que no creo que tenga solución a corto y a mediano plazo. Vos sabés que San Martín, en su oportunidad, decía, estando en el gobierno Rosas y antes de que subiera Rosas, decía: va a tener que venir un gobierno muy fuerte porque uno de los dos bandos debe desaparecer, si no la República Argentina no es viable. Antes de que termines, en 1813 la Asamblea General Constituyente declaraba libre de todos los esclavos extranjeros por el solo hecho de pisar territorio de las Provincias Unidas en 1813, fíjate vos, por eso aquí casi los negros desaparecieron, y por eso hay en Brasil, por eso hay en Uruguay. Sí, pero vos fijate. Y recién aparecen ahora argentinos negros por la emigración de africanos que vinieron en la época del 90. Claro, pero vos fijate que es cierto que desaparecieron porque los negros fueron casi todos enviados a Montevideo o a la guerra contra el Paraguay. Pero vos sabés que esta declaración quedó... Ah, perdón, ahora que decís, entonces llamó un oyente después que saliste, para decir que justamente que en Casero había tropas paraguayas también, ¿no? Había tropas, bueno, sí. Y que después se iba a arrepentir de esto por lo de Mitre, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese momento, en 1852, el que gobernaba no era el mariscal Francisco Solano López, sino el padre. Pero de cualquier manera, Francisco Solano siempre estuvo en contra de Rosas, como muchos patriotas actuales, patriotas paraguayos, consideran a Rosas que un enemigo. Y tuve debate, discusión con algunos historiadores paraguayos, y traté de hacerle entender, y algunos lo comprendieron, que de haber ellos reconocido lo que pretendía Rosas para la América del Sur, ellos se hubieran evitado la gran tragedia que le ocurrió al Paraguay pocos años después de caído Rosas. Porque primero eliminaron a Rosas, pero después se prepararon inmediatamente. Bueno, perdóname, lo de Pavón está probado, que por una orden de la masonería le dicen a Urquiza, que tenía todo para ganar, usted dé media vuelta y váyase, porque el que tiene que gobernar es Mitre. Claro, el elegido era Mitre. Ahora, él ya Urquiza lo sabía antes de la batalla, y lo que quiso hacer simplemente, le importó un bledo la vida de los hombres que morían, lo que quiso hacer simplemente Urquiza era demostrar que lo derrotaba y le ganaba cuando quería, por dos motivos: primero, porque tenía superioridad de fuerza, pero además porque no hubo peor militar en la historia militar argentina que Mitre. Desgraciadamente, Mitre tuvo la conducción también de la guerra contra el Paraguay. Bueno, vos decís que por eso, porque fracasó como militar, se dedicó a sacar el diario de la Nación. Él en realidad era muy mal militar, pero no fracasó, periodista, porque él perdía las batallas, pero se convertían en triunfo por esa magia. Claro, porque era un elegido de la masonería. Exactamente. Y Urquiza también era masón, pero tenía la obligación de rendirle al venerable hermano que era Mitre, que era grado 33. Claro, es decir, los dos eran masones. Sí, pero Mitre tenía más grado. Mitre, a ver, los grados tienen cierto valor, pero lo que tenía valor era la confiabilidad. Claro, de que iba a trabajar para ellos. De que iba a trabajar para ellos, porque vos fijate que Sarmiento, el otro no dejaba de ser un federal. Claro. Sarmiento, que también era masón y que también fue presidente, también era confiable para él. También, vos fijate que acusan a San Martín de haber sido masón, y no hay que no lo fue. No hay ningún documento. No, pero ellos quieren hacerlo aparecer, porque es una manera de decir: mira, todos los patriotas estuvieron. Justamente en toda la América Latina, el único que no, de los libertadores que no lo fue, es él, porque fue Bolívar, fue Sucre, fue Miranda, fue O'Higgins, pero él no. Pero no, San Martín no. Es decir, quieren hacer pasar a la logia Lautaro como una logia masónica. Que no lo era. Y no lo era, hubo investigaciones, hubo pedido de informes a las logias madres de Inglaterra y de Francia, a ver si la logia Lautaro era reconocida, y nunca había sido reconocida como logia masónica. Joven, lo saludo. Hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1817, un día como hoy, las tropas de San Martín derrotaban a las españolas en el desfiladero de Achupallas, en Chile. en las sierras cordobesas. Sal Si Puedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En 1819 nacía en Inglaterra Abraham Norton, quien en 1859 se proclamó emperador de los Estados Unidos. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, tenemos a alguien que nos está esperando en línea, sobre a quien vamos a saludar en un minuto nada más, pero déjame darte dos noticias muy importantes que se han producido en las últimas horas. Tienen que ver con el mercado mundial de semillas y agroquímicos, porque lo que constituye la mayor operación de compra de una empresa china en el extranjero, el gigante de la industria de semillas y agroquímicos Syngenta, empresa con sede en Basilea, Suiza, aceptó la propuesta de compra por parte de Chem China por 43.000 millones de dólares. Esto lo informó ayer oficialmente la empresa Syngenta allí en Basilea, en Suiza. Esta operación se va a realizar mediante una oferta pública de adquisición, o sea, a través de acciones, en las próximas dos semanas, y se espera que concluya a fin de este año. Chem China es el nombre con el que se conoce a China National Chemical Corporation, y bueno, esta empresa ya estaba trabajando hace un tiempo para poder adquirir Syngenta, que es la empresa líder en el mundo en materia de agroquímicos, no así de semillas, y esta compra tiene que ver en parte con la necesidad que tiene China de hacerse de semillas transgénicas y mejorar sus accesos a fuentes de alimentación para los próximos años. Y además, desde el lado de Syngenta, ya tenía cierta presión por parte de algunos accionistas de vender, porque había recibido una oferta de Monsanto en año pasado, en 2015, y además en diciembre pasado otro factor de presión dentro del mercado de semillas y de agroquímicos fue la fusión de dos grandes, DuPont y Dow Chemical, que se habían justamente unido el año pasado. Syngenta lidera el mercado de agroquímicos, esto es herbicidas e insecticidas, con un 21% del mercado. Dow DuPont, la fusión de estas dos, ocupa el segundo lugar con un 17%, y en el mercado de semillas de maíz, la firma suiza, ahora en manos china, tiene el 6% del mercado, detrás de Dow DuPont y de Monsanto. Mientras que en soja, siempre hablando de Syngenta, maneja el 10% de las ventas, también detrás de Dow DuPont y de Monsanto. Más allá de esto, que bueno, es una noticia importante a nivel internacional, y digamos que aquí en la Argentina Syngenta es una de las compañías líderes en agroquímicos y semillas, y cuenta con una planta procesadora de maíz en Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, una estación experimental cerca de allí en Santa Isabel, también en el sur de Santa Fe, y otro centro de investigación en Girasol, en Camet, muy cerquita de Mar del Plata. Por otro lado, también vinculado con los granos, decir que una consultora norteamericana, la Informa Economics, así se llama, elevó la estimación de la cosecha de soja argentina a 60 millones de toneladas para esta cosecha que está en curso. Está subiendo 1,5 millones desde los 58 millones previos en su anterior relevamiento, y también elevó el maíz que va a cosechar la Argentina de 22 a 26 millones de toneladas. Esta previsión de esta consultora está por encima de los 57 millones en soja que prevé el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de los 58 millones de soja que prevé la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. También elevó las previsiones para Brasil en materia de maíz de 81 millones 300 mil toneladas a 81 millones 600 mil, y la de soja brasileña de 101 millones 400 mil, en este caso lo bajó a 100 millones 500 mil toneladas. Dicho esto, cambiamos de tema. La semana pasada tuve la grata posibilidad de visitar la provincia de Salta, Miguel, a raíz de una invitación de un grupo de colegas agroalimentarios del norte del país, y allí estuvimos visitando distintas realidades productivas de la actividad tabacalera. Vos sabés, Miguel, que la actividad tabacalera es muy importante para todo el noroeste argentino. En la provincia de Salta se produce la mitad del tabaco que se produce justamente en Argentina, de la cual el 85% aproximadamente se exporta, y da mano de obra en la provincia de Salta a unas 30.000 personas. Muchas de estas personas son pequeños productores que en algún caso a veces trabajan con sus propios hijos, y justamente para evitar o de alguna forma combatir la tarea del trabajo infantil, hay una iniciativa llamada Centros Porvenir, que la comunidad tabacalera de Salta, sobre todo a través del aporte de la empresa Mazán en particulares, realizan para justamente mantener a los chicos en la escuela con distintas actividades en una época como esta, la de las vacaciones, que coincide con la cosecha del tabaco allí en el noroeste argentino, también por supuesto en Salta y en Jujuy. Para eso le hemos convocado a Adriana Chayle. Adriana Chayle es responsable de programas de la Asociación Conciencia, que junto con Mazán en particulares llevan adelante esta iniciativa, y coordinadora de los Centros Porvenir en Salta y Jujuy, y tiene la gentileza de atendernos. Adriana, muy buenos días. Miguel Ángel de Rencias, en la conducción de Ayer y Hoy, quien te habla, Gastón Guido, en la columna agroalimentaria, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Gastón, Miguel, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Adriana, contémosle a nuestra audiencia un poco cuál es la realidad socioeconómica de los productores allí de tabaco en Salta y en Jujuy, y cuál es la tarea que ustedes hace ya varios años vienen desarrollando. Bueno, hace un poco más de 13 años, por iniciativa justamente de un grupo de productores, que esto que vos bien contabas, pudo identificar una realidad y hacerse cargo de esta realidad, que tenía que ver con que los trabajadores rurales acudieran a las fincas, en muchos casos acompañados de sí, ya sea para que ellos colaboren en sus actividades, para incrementar un poco sus ingresos, o porque no tienen dónde dejarlos. Bueno, esta realidad se fue haciendo cada vez más patente, y los productores tomaron esta iniciativa junto a un grupo, ¿no?, de entre 20 y 23 productores. Lo hicieron junto a Mazalín Particulares, y tuvieron esta iniciativa de poder ofrecerles a los chicos, a los hijos de estos trabajadores y pequeños productores, un espacio donde permanecer mientras sus papás trabajan, ¿no? Y así esta idea fue creciendo, apoyada también en organismos nacionales e internacionales, que le han permitido dar estructura a este programa que se llama Porvenir, como vos bien lo contabas, y que no tiene otro objetivo más importante que la prevención del trabajo infantil en las zonas rurales tabacaleras y la contribución a la erradicación progresiva, ¿no? Bien sabemos que el trabajo infantil está influido por una combinación de factores que abarcan lo político, lo cultural, que tiene que ver con esta valoración positiva que en muchos casos hacen familias que ven en el trabajo de los chicos como algo positivo para el proceso de socialización de sus hijos y para aprender valores y demás. Y otros casos, bueno, sabemos la imposibilidad muchas veces del Estado de llegar a todos los lugares, con lo cual no puede dar respuesta a esta problemática, y bueno, lo cultural, que también esto, ¿no?, que legitima actividades permisivas ante ciertas prácticas de los chicos. Adriana, ¿faltan braseros para la cosecha de tabaco y llegan a trabajar los menores también? ¿Cómo, perdón? ¿Faltan braseros, falta gente que trabaje para la cosecha y trabajan los menores también, o esto es más allá de esa situación? Mira, hoy muchas veces escuchamos ese discurso, ¿no?, que hoy falta gente porque, bueno, a ver, tenemos que leer en el contexto de nuestro país desde hace un par de años, que se produjo una dinámica especial en la cuestión laboral de muchas personas de los pueblos, que hizo por ahí sacarlos un poco de esta actividad, o que esta actividad dejara de ser, me refiero a lo laboral, dejara de ser interesante para determinadas personas. Y sí, eso es parte del discurso que vos me mencionas, ¿no? De saber que, bueno, que falta falta mano de obra, lo llevó a los chicos y eso también es una falsa creencia, ¿no?, de que se aumentan los ingresos. Por otro lado, con el tema de los planes sociales, mucha gente no quiere trabajar porque dice que pierde el plan social y entonces, para no solamente la cosecha de tabaco, sino para otras cosechas, está faltando mano de obra, al punto tal que traen gente a veces de países limítrofes para determinadas cosechas puntuales, ¿no? Pregunto, ¿en Salta o en Jujuy o en la zona tabacalera argentina, esto es así o eso está medianamente controlado? Mira, hay esto que vos mencionas, sí, también lo hemos escuchado, también lo hemos escuchado, y a eso también me refería en la respuesta anterior. Me refiero a esta dinámica, ¿no?, social y política, que ha influido por ahí en la ocupación de mano de obra. Y hoy estamos ante esta realidad también de que los chicos más grandes, vos fíjate que están protegidos hasta los 16 años los chicos, ¿no? Y en esta creencia, bueno, de que si trabajo en el verano, bueno, voy a poder comprarme cosas y qué sé yo, y esto también los ve impulsado a los chicos de la cuestión del consumo, las familias, bueno, la verdad que es una cuestión cultural muy fuerte que nosotros, bueno, tratamos de sobrellevarla con toda una acción de sensibilización y capacitación y haciendo sobre todo, bueno, foco en lo que hoy nos marca la ley, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que dijo el nuevo gobierno, aparentemente la gente que tiene planes y trabaja no los perdería. Digo esto porque se creó toda una situación en la mano de obra del interior de gente que no quería perder los planes y entonces se negaba a hacer cualquier tarea, por lo menos en blanco, ¿no? Y si trabajaban en negro, pero no querían ser blanqueados de ninguna forma. Digo esto porque no se sabe, pero pasa en la zafra, pasa en la fruta, pasa en el tabaco, pasa en todas en el arroz, pasa en las distintas cosechas donde a veces falta mano de obra y es la consecuencia de que, bueno, si se cobraba el plan y estaba en blanco, se perdía el plan, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros también eso lo aclaramos porque en nuestra estructura tenemos un gran dispositivo, grandes equipos de trabajo que también nosotros es una forma de, si se quiere, crear mano de obra también en los pueblos a través de estos programas, que de alguna manera es devolverle a la localidad, bueno, a través de docentes, cocineras, bueno, personal de maestranza, y también, ¿no?, nos hemos encontrado con esto que vos decís, esta dificultad, pero bueno, en muchos casos hemos tenido que hacer estas aclaraciones. También el trabajo que ustedes ofrecen, digamos, lo que le dan como actividad a los hijos de los trabajadores del tabaco, ¿en qué consiste? ¿En el estudio solamente o en qué otra cosa? No, nosotros en esta época de verano, imagínate que es muy complejo tener a chicos de entre 12, 16 años y 17 años inclusive, activos, interesados en querer participar. Nuestros centros de desarrollo se habilitan el primer día hábil del mes de enero, en este caso hemos empezado el 4 de enero, y se extienden hasta mediados de febrero, y los chicos ingresan a las 8 de la mañana, siempre cubriendo todos los espacios en los que sabemos que sus papás ya están trabajando, ¿no? Entonces, en muchos casos, a las 5 ingresan muy temprano, los dejan en nuestros centros, nosotros los vamos a buscar con un transporte, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y realizan actividades deportivas, artísticas, proyectos comunitarios, que, bueno, nosotros tratamos de... Son poblaciones en los que están muy vulnerables. O sea, es recreativo. Exacto, sí, y formativo, siempre formativo, eso también lo que quería destacar, porque hacemos siempre un trabajo, es decir, nosotros no decimos no al trabajo infantil por una cuestión caprichosa, sino porque entendemos que estamos en cumplimiento de la ley y apostamos a la educación de los chicos. ¿Y digamos, qué cantidad, cantidad de población juvenil tienen? ¿Cómo, perdón? ¿Qué población juvenil tienen en esas condiciones? Nosotros estamos ahora abarcando más de 630 chicos en Salta y otro tanto similar en Jujuy, de manera que estamos cubriendo casi 1.350 chicos en ambas provincias. Vayan pensando en organizar una olimpiada entre ellos, ¿no? ¿Cómo? Que vayan pensando en organizar una olimpiada, los Juegos Olímpicos entre ellos, ¿no? Entre los chicos. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que nosotros tratamos de ofrecerles a los chicos múltiples actividades que sean acorde a sus intereses, a sus necesidades. Ahora el 16 de febrero hacemos un encuentro masivo en Salta Capital y traemos a todos los chicos de las 7 localidades, porque estamos en 7 localidades distintas en Salta, y bueno, que generamos este encuentro masivo para darle cierre a este centro, que para nosotros es una satisfacción de haber logrado una vez más tener a tantos chicos alejados de los riesgos del trabajo infantil y ofreciéndoles, la verdad, condiciones seguras para su desarrollo integral, ¿no? Bueno, la última pregunta que tengas. Adriana, nos contabas cuando estuvimos visitando allí el centro de Rosario de Lerma que esta aproximación a los chicos y a toda esta tarea que hacen justamente para sacarnos del trabajo infantil y por supuesto darles instrucción, temas recreativos y todo lo que vos recién mencionabas, les ha servido para acceder a algunas realidades sociales vinculadas con las familias y demás. ¿Por qué no nos contás algo de eso? Sí, es verdad. El hecho de permanecer tanto tiempo, tantas horas en los centros nos permite acercarnos a realidades que atraviesan estas familias. Yo recién te decía de que bueno, estamos con muchas familias que están en una situación de vulnerabilidad y bueno, y afortunadamente, digamos, estamos ahí para detectar esto y es nuestra misión como institución, en el caso de Asociación Conciencia, y gracias a nuestro vínculo y al reconocimiento que tenemos del Estado, esto nos permite activar los canales para darle respuesta, ¿no? En el caso que hemos tenido, la verdad que muy tristes, en el caso de violencia, de abuso sexual infantil, en el caso también de una cuestión de salud, ¿no? De desnutrición. Entonces, esto nos permite estar cerca de los chicos y poder aproximarnos a situaciones por las que ellos atraviesan, que tiene que ver también con cuestiones de pobreza estructural y, bueno, lo que nosotros estamos de a poquito, nosotros no tenemos la solución, ¿no? Simplemente podemos... Es una forma de estar presente, ¿no? Exacto. De alguna manera. Bueno, gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Que siga muy bien. Muchísimas gracias, Adriana. Buen día para todos. Buen día. Adriana Chaile, responsable de programas de la Asociación Conciencia, que junto con Mazarín Particulares realizan en Salta y Jujuy esta acción de asistir a los chicos para evitar el trabajo infantil de los hijos de productores del tabaco. Miguel. Bueno, mañana la seguimos. Será hasta mañana. Buen día para todos y muchas gracias. 7:00 a.m, 45 minutos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar. La nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Barraca Central sacudió el mercado. El mercado de pases de la Primera B Metropolitana contrató a Chiche Arano. ¿Chiche Arano? ¿Sí? Sí, sí. Chiche Arano va a jugar por estos seis. Bueno, estaba en Huracán, cruzó nomás ahí dos cuadras. Claro, cruzó la vía. Sí, sí, dos cuadras. Va a jugar por estos seis meses en Barraca Central, Chiche Arano. Decir, Miguel, que Lugano, con el histórico Pocho Arismendi, que está manejando el fútbol del Naranja de Tapiales, está de pretemporada en un predio de Pontevedra, que va a cerrar el 6 de febrero la pretemporada con un amistoso, con un combinado de jugadores libres. El otro esportivo, porque Barraca Central es el guapo, Esportivo Barracas es el arrabalero. Le contamos a la gente, está recuperando la historia con el barrio, y trajo 12 refuerzos, acaba de ascender a la Primera C, un club muy ordenado, muy prolijo, un club que maneja el sindicalista Víctor Santa María. Decir, Miguel, que va a haber partidos televisados. Finalmente, Instituto Atlético Paraná, viernes 21 horas, Nueva Chicago, Gimnasia de Jujuy, sábado 17 horas, Defensores de Belgrano, Barraca Central, también sábado 17 horas, y Juventud Unida de Gualeguaychú, que tiene varias figuras, entre ellas el Rayo Manseguez, ante Talleres de Córdoba, domingo 17 horas. ¿Siempre en Deporte B? Mirá, todavía no está confirmado, van televisados, algunos irán por TIC Sport, por ejemplo, Chicago, Gimnasia de Jujuy, seguramente va a ir por TIC Sport. ¿Pero ya se arregló? No, son arreglos por ahora provisorios. ¿Por fecha? Sí, por fecha. Defensor de Grano Barraca Central sí iría por Deporte B. ¿Y sabes por qué se están haciendo estos arreglos provisorios por fecha? Porque dio la orden el presidente Mauricio Macri que vayan arreglando. De cualquier manera, pero que arreglen y que haya televisados, porque todas las semanas pasa lo mismo. Hasta mitad de semana no hay arreglo y no hay partidos televisados. Bueno, ahora se pusieron de acuerdo, por lo menos entró en el juego el Canal América, que todavía sí. quedado afuera. Sí. No sé qué va a pasar con Crónica, el 26 y demás, ¿no? Le van a dar los partidos que no tengan pantalla, por lo que tengo entendido. Por ejemplo, Racing va a ser televisado por América este fin de semana. Racing va a transmitir por América, Independiente también. Miguel, anoche jugaron por Copa Argentina en cancha de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Defensor del Pronunciamiento perdió 1-0 con Talleres de Córdoba. Javier Velázquez, el ex de Calvo, el ex Racing, convirtió el gol para Talleres de Escalada. Déjame decirte que Deportivo Morón con diestra, Miguel, porque algunos dicen la previa está trabajando mejor, nunca más alejado de la realidad. El partido frente a Tristan Suárez, que iba un lunes, ahora se juega el sábado 17 horas. El partido Deportivo Morón diestra primero se jugaba un sábado, después un domingo, está programado un martes. El Aprevide lo quiere pasar para el miércoles, y los dirigentes, no sé si entendieron algo, y los dirigentes de Morón quieren que se juegue el lunes, pero por ahora va el martes. Pero bueno, todavía hay tiempo para cambiarlo. Pero seguimos con la payasada de las fechas, ¿no? Sí, sí, de las fechas y de cambiar día y hora. Sí. Por eso digo, realmente cambian... Qué desorden, ¿eh? Claro, cambian los gobiernos, pero sigue el desorden. Tiene un nuevo presidente el Aprevide. Juan Manuel Lugones, periodista, escritor, de todo un poco, ¿no? Pero el mamarracho sigue. Anoche Cañuela, Miguel, presentó... No, lo que pasa es que yo creo que ahí lo que tienen que hacer el calendario es en la AFA, y el Estado tiene que brindar la seguridad, porque de acuerdo a lo que se comprometió el propio Macri, que le dijo que la seguridad va a estar a cargo del Estado, que no le va a costar más a los clubes, etcétera, etcétera, bueno, es que así debe ser. Y los clubes tendrán que contratar seguridad privada para dentro del estadio. Y fuera del estadio pertenece a la policía. Porque si no se puede dar seguridad afuera de un estadio, estamos muy complicados. Ahora, que se dejen de llevar acompañando a las barras y que las barras lleven a policía por todos lados. Yo creo que la policía tiene que cumplir otro servicio. Y si los barras hacen cualquier clase de disturbio en su viaje al estadio, bueno, punto, todos presos y terminó la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Déjame decirte que Junior Mendieta, que acaba de ser desafectado antes del viaje a la India del Sub-23 de la Primera B Metropolitana, jugador de Morón, lo acaba de comprar Lanús, pero por estos 6 meses va a seguir jugando en el Deportivo Morón. Es un jugador realmente que tiene un futuro enorme, con algunos problemitas extra futbolísticos, y ya el otro día Volterota se encerró en el vestuario con él, Volterota, el técnico de Morón, y tuvo una larga charla, larga charla por espacio de una hora para acomodar a algunos conceptos. La Madrid le ganó un combinado de libres 2-0, Almirante Brown, que jugó en Casanova un amistoso con el Porvenir, ganó 2-1 y 2-0 el equipo de Casanova. Vos sabés que hay algunos que se preguntan si Enrique Merelas, el presidente del Porvenir, está senil, porque dicen que a él le deben plata por el pase de Garrafa Sánchez, ¿no? Garrafa Sánchez falleció hace mucho tiempo, y también él dice que le deben plata, pero en realidad él debe plata al Porvenir, también por otro jugador. Vos sabés que, bueno, están los documentos, aparecieron los documentos firmados que contradicen, ¿no? Como siempre, la palabra del presidente del Porvenir. Así que, bueno, Deportivo Paraguayo, que está haciendo un gran esfuerzo, Miguel, a partir del domingo, para una semana, se va a encerrar en un predio de Marcos Paz para hacer la pretemporada. Atlas, la semana que viene, se va unos días a la costa atlántica, a San Bernardo, para hacer la parte más exigente de la pretemporada. Silvio Fuentes, el nuevo jugador de Juventud Unida. Y otro cambio, Midran Berazategui, que estaba programado para el día miércoles a la hora 17, finalmente pasó para el martes a la hora 17. Miguel. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Un día como hoy, 4 de febrero de 1905, los trabajadores, una insurrección de radicales. Varios grupos de insurrectos, liderados por Hipólito Yrigoyen y integrantes de la Unión Cívica Radical, se levantaron en Buenos Aires con la intención de apoderarse del arsenal de las comisarías para derrocar al gobierno que entonces manejaba el país. La llegada imprevista del ministro de Guerra al arsenal hizo fracasar el movimiento. Los radicales que se manifestaron en contra de la intransigencia oligárquica manifestaron que muchos sectores sociales aspiraban a una democratización del Estado. Irigoyen se levantaba en armas un día como hoy de 1905. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La información de Independiente. En este caso, con la llegada y la presentación de Germán Denis, el centro delantero que volvió del fútbol italiano, del Atalanta. En este caso, ya fue presentado, tiene en su paso anterior por Independiente anotados 37 goles en 70 partidos, estuvo jugando en el equipo rojo de Avellaneda hasta el torneo clausura del 2008. Es la última incorporación para el equipo rojo. Dijo que su idea es ganar, ganar y ganar. Quiere hacer goles y volver a Independiente al lugar que se merece. Hay dudas todavía sobre la formación definitiva del equipo por 4 suspendidos para enfrentar en el próximo fin de semana a Belgrano de Córdoba en Avellaneda en el arranque del fútbol oficial. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El avión transmisor. Hola, Omar. El avión transmisor, buen día. Gracias, Omar. Para que cierre la ventanilla, así podemos dialogar. ¿Me copias, Miguel? Sí, sí, perfecto. Bueno, una mañana genial, bastante interesante, muy soleada. Y el sol está acompañando aquí a toda la parte oeste que estamos sobrevolando en la ruta 9. Y la ruta 8 en este momento, donde hay medio lugar para pasar de la ruta, media calzada, porque hay obras que se están realizando en la ruta 8 también, kilómetro 77, en Robles, ¿eh? Así que hay que tener mucha tranquilidad, y también hay otro problemita en la ruta 9 por trabajo, pero de todas formas hay que prevenir que es mejor que curar, así que vamos a estar siempre atentos a toda esta información que nosotros tenemos siempre para ustedes desde el avión transmisor. Bueno, 23 grados, la máxima parece que va a ser fuerte hoy, 33, viento es noroeste, presión baja, seguramente viene la lluvia, la humedad ahora 88. Acceso este, estamos en el acceso este, donde está muy congestionada desde Rodríguez, todo este sector que podemos observar y compartir con ustedes, Moreno, Ituzaingó, Aedo, hasta Linear. Creo que es un día lindo, tranquilo, hay que prevenir que es mejor que curar desde este avión que llega a ustedes con sensación de presencia, como siempre, ayer, hoy y siempre, compartiendo toda esta información que es importante para nuestros oyentes. ¿Eh? Decime, hasta luego, Miguel Ángel. ¿Podrás llegar a la zona del sur? ¿Podrás ir a esa zona? ¿Para qué parte, calculá? No, te pregunto para ver si tenemos un programa. Sí, en un ratito vamos a hacer el cruce, vamos a entrar en La Matanza y ya vamos directamente al sur, ¿eh? Bueno, nos llamás cuando tengas algún antecedente de la zona sur, ¿sí? Sí, sí, vamos a estar ahí. Chao, hasta luego. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego. Vamos a traer a un querido amigo y compañero que ha escrito además hermosos temas. Mario Cabrera. Marito Cabrera nació en San Miguel de Tucumán y tiene una extensa y prestigiosa trayectoria como intérprete y creador de canciones. Como solista ha grabado De Tucumán con el canto, Memorias del alma, No soy tucumano, Canción de gesta argentina, Tucumán en el alma, Canto a la batalla de Tucumán y Sencillito. Actuó generalmente y grabó con los cantautores y con Roberto Ternán, con el que conformaron un dúo que los llevó a participar y a viajar por el mundo, llegando a cantar en Canadá, España y Chile. Interpretaron muchísimos temas de su autoría, y esos temas se los grabaron los Tucutú, Cucuti, Roberto Carabajal, el Chaqueño Palavecino. El Chaqueño Palavecino es tal vez el difusor más grande que tiene Marito Cabrera. Le pregunté la vez pasada, che Mario, el Chaqueño, todo el mundo dice que Amor Salvaje es de él. No, digo, ¿no te da bronca que piensen que es de él cuando lo escribiste vos con Roberto Ternán? Me dice, no, porque en total los derechos de autor los cobro yo. Así que mucho no se preocupa. Marito Cabrera nos canta desde su último CD que me trajo de regalo, Tucumán en el alma. Voy a cantar una copla. Que pueda cantar el día que yo me muera. No importa el tiempo que ha pasado, ni la distancia recorrida, yo siempre vuelvo a tus raíces, a tus colores, a tu vida, que no encontré plaza en el mundo más linda que la independencia, que no hay parque 9 de julio en Zaragoza o en Marbella. Porque eres mi lugar, mi sueño errante, porque eres mi guitarra militante, porque eres mi canción enamorada. Yo te llevo en la sangre, el jardín de mi memoria, porque eres los testigos de mi historia, porque eres mi dolor y mi esperanza. Tucumán en el alma, Tucumán en el alma, Tucumán en el alma. Extraño el rito de tus pares, charla y café por las veredas, que no hay lugar donde prepare un sanguchito de ternera, que mi nostalgia siempre ronda por los billares del molino, que si no hay santos y decanos, me están sobrando los domingos. Porque eres mi lugar, mi sueño errante, porque eres mi guitarra militante, porque eres mi canción enamorada. Yo te llevo en la sangre, porque eres el jardín de mi memoria, porque eres los testigos de mi historia, porque eres mi dolor y mi esperanza. Tucumán en el alma, porque eres el jardín de mi memoria, porque eres los testigos de mi historia, porque eres mi dolor y mi esperanza. esperanza. Tucumán en el alma. Hasta las 10 de la mañana, ayer y hoy, por Belgrano, y llegan las noticias de las 8. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8, 3 minutos, 22 grados 9, la temperatura en Buenos Aires. Aumentaron los pasajes de Aerolíneas Argentinas hasta un 30%. Las distribuidoras de energía eléctrica de Capital Federal y Gran Buenos Aires, Edenor y Edesur, anunciaron que comenzarán a presentar al gobierno sus planes de inversiones en obras por un mínimo de 400 millones de dólares entre las dos compañías. De esta forma dicen dar respuesta al pedido del ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que vean resultados de manera inmediata. En Mitre y Yatay chocaron dos automóviles. Hay personas heridas. Está interrumpido el servicio de las líneas D de subterráneos. Desde marzo no habrá más nombramientos en el Estado. Mauricio Macri tendrá su primera cadena de radio y televisión. El próximo sábado, Mauricio Macri estará en Pumamarca, en Jujuy, inaugurando el Carnaval del Norte, y donde lo van a acompañar, entre otros, el gobernador de Salta, Urtubey, y el jefe de la oposición, Sergio Massa. En una semana o 10 días van a recibir a los dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno. Los gremios del transporte se reúnen con el ministro del ramo. Están pidiendo en el Partido Justicialista que el mínimo para que se aplique el impuesto a las ganancias sea sobre un básico de 30.000. Carrió pidió sobre 45.000. En Chubut, Neve está revisando nombramientos desde julio del año 2015. El aumento ofrecido por Vidal del 23.6% en tres cuotas fue rechazado por los docentes bonaerenses y están pidiendo el 40%. La temperatura máxima para la jornada de hoy llegará a 32 grados, la misma será para mañana, y el sábado tendremos una baja con 28 de máxima. Confirmaron un tercer caso en la Argentina de Zika. Se demora la negociación con los fondos buitre pese a las reuniones de varias horas entre el representante de nuestro país y el de los chupasangre. Como ya quedó dicho, Cinegenta fue comprada por los chinos que avanzan en los agronegocios. En la Argentina ya controlan Minera, Noble y ayer Chenchina, ofertó 43 mil millones por la empresa suiza. Aumentan las propiedades con el movimiento del dólar. Del exterior, en Venezuela, la oposición está estudiando la ley para obligar a que Maduro deje el gobierno. Uno de los partidos que forman la alianza opositora presentó la posición en el Parlamento. Mientras tanto, el presidente venezolano declaró la emergencia alimentaria y son escasos los alimentos que se consiguen. El desquiciado Trump afirmó que hubo fraude en Iowa y se calienta la campaña. Reclamó que se haga de nuevo la asamblea de los republicanos. Dijo que el hispano lo choreó. En Francia estudian quitarle la nacionalidad a las personas vinculadas al terrorismo. Reacción del gobierno chino a favor de las declaraciones del Papa Francisco. Fue después que el argentino tendiera la mano. Ayer el canciller de China saludó la idea de Francisco de mejorar las relaciones y dijo que China está presta a recibir al argentino. El nuevo embajador de nuestro país en la Santa Sede perdió una facilidad que tenía el gobierno anterior. En las audiencias de los miércoles, los argentinos gozaban de un corralito especial y eran saludados en forma personal por el Santo Padre. Ya no ocurrirá más. Le quitaron ese beneficio a la embajada argentina en Roma. Según dicen, es por el abuso que hizo el kirchnerismo de Francisco, pero algunos entienden que es un mensaje por elevación al macrismo. En San Pablo empató de visitante en Perú, y al igual que Racing, los goles de visitante lo favorecen ante igualdad cuando lo reciban los equipos de local. Con esto abrimos la página del deporte. El arquero de Estudiantes de La Plata, Mariano Andújar, y el delantero de Gimnasia de Grima La Plata, Nicolás Mazzola, con 8 fechas cada uno, fueron los sancionados con mayor severidad por el Tribunal de Disciplina de la AFA en relación al escándalo del partido jugado, el clásico, jugado en Mar del Plata. 5 partidos para los gimnasistas Javier Mendoza, Roberto Brun y Maxi Coronel. 4 para Israel Damonte, Estudiante de La Plata, y para Federico Racich y Antonio Medina, ambos de Gimnasia. Todos estos deberán cumplir esas sanciones durante el campeonato oficial que comienza el próximo fin de semana. Con una fecha menos, resultaron el juvenil Santiago Azcacíbar y Augusto Solari, ambos Estudiantes de La Plata, que recibieron 3 fechas, y el arquero de Gimnasia, que fue expulsado en el segundo tiempo de ese partido, Enrique Boloña, que recibió 1 fecha. En estos 3 casos, esos jugadores deben cumplir la sanción en cotejos amistosos y están en condiciones de jugar a partir del próximo domingo en el campeonato, y cuando enfrenten Gimnasia a Banfield y Estudiantes a Lanús. Por parte de Belgrano de Córdoba, está definiendo el equipo que va a visitar a Independiente. Ahora cuenta con 4 delanteros. Se inclinaría Ricardo Cielinski por utilizar los 2 que venían jugando, Márquez y Óbolo, postergando a los nuevos César el Picante Pereira y Claudio Bieler. El probable equipo pirata, con Olave, Sarabia, Pierre Barrios, José Rojas y Álvarez, Etevenox, Volati, Farré, Velázquez, Márquez y Óbolo. Conflicto en Colón de Santa Fe con el delantero Facundo Curuchet, que fue separado del plantel al no ser tenido en cuenta por el entrenador Darío Franco. Acusó a la dirigencia de querer echarlo y de un supuesto maltrato, dijo Curuchet. Los dirigentes me están forreando, estoy tirado en un colchón en la pensión, traen un montón de jugadores, pero dicen que no tienen plata para pagarme a mí. En el fútbol internacional, en Copa del Rey, otro golpe del Barcelona. En ida de semifinales, ese torneo prácticamente se metió en la final porque le ganó el primer encuentro al Valencia por 7-0 en el Camp Nou, con 3 goles de Lionel Messi, 4 del uruguayo Luis Suárez, mientras que el brasileño Neymar falló en un tiro penal. Barcelona llegó a un invicto de 28 partidos. En este caso, también favorecido por la expulsión de Mustafi a los 44 minutos del primer tiempo del equipo valenciano. Con los 3 goles, Messi pasó la barrera de los 500. Ya tiene en su cuenta personal 501 gol. Son 435 anotados para el Barcelona, 49 para la selección nacional y 17 para selecciones juveniles de la Argentina. Barcelona ya se pone prácticamente ubicado en la final de la Copa del Rey, en la que deberá definir frente al Sevilla o el Celta de Vigo, que se van a enfrentar hoy en el estadio Sánchez Pizjuán sevillano en el partido de ida. En el fútbol internacional, con goles de argentinos en el exterior, Walter Matías Iglesias marcó en Grecia para el Asteras Trípolis, que empató 1-1 con el Olympiacos en partido de Copa Griega. En el tenis internacional, Challenger de Dallas, se despidió el santiagueño Marco Trungeliti, perdió frente al australiano de origen bosnio Marinko Matosevic, que le ganó 6-4, 6-3. Otra del tenis internacional, la salud de Roger Federer, inactividad para casi 2 meses debido a la operación que debieron hacerle en una de sus rodillas. En la hora 8, 14 minutos, 22 grados 9 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El avión. Sí, Omar, te escucho. Bueno, como vos me habías pedido, nosotros pasamos recién por el puente de la Noria para ir al sur. Está bastante complicado ese lugar porque están en obras, que va a ser seguramente muy interesante en el futuro, pero que por ahora, por este momento, es un problema bastante serio para todo el tránsito que viene por la Ribera. Acá en el sur, la visibilidad 10 kilómetros, la autopista Buenos Aires-La Plata, en Bernal, hay algunos problemitas que no vemos si es un accidente o obras, pero de todas formas hay que ir muy despacio para toda la gente. Bernal, en la bajada de Bernal de la autopista Buenos Aires-La Plata. Así que estamos compartiendo con vos el sonido del avión que llega a ustedes a través de Ayer y Hoy, como siempre, con sensación de presencia. Luego volveremos para ver qué está pasando. Todos los accesos están muy bien ubicados porque no hay ningún incidente ni accidente. Eso es muy, pero muy bueno. Hasta luego. Gracias, Omar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La hora 8, 16 minutos, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Puedes llamar ahora? ¿Quién está? Buen día, Renzi. Habla Abel de Ringuelet. Hoy cumple 85 años Isabel Perón. Nació el 4 de febrero de 1931 en La Rioja. Cuando vino a Buenos Aires, allí se recibe de maestra normal. Se recibe en la Alianza Francesa. Se recibe de profesora de piano, teoría y solfeo. Estudia en Nacional Cervantes, inicia una gira. A los 17 años lo conoce a Perón en San Vicente, inicia una gira junto con Sabina Olmos, Charlo y Aide Padilla, La Chona, por en el año 55 por la costa del Pacífico. Lo conoce a Perón, que la toma como secretaria en Panamá en 1955. es la que pasa a máquina las fuerzas del derecho de las bestias, en el año 58, junto con Américo Barrios y Asinan en la Embajada de Santo Domingo, van a vivir a Santo Domingo. En el 61 se casa con Perón en Madrid, el 5 de enero. En el año 64 regresa a la Argentina, 65, perdón, regresa a la Argentina. En el 66 se va al día siguiente que le hacen el golpe de Estado a Ilía. En el 72 regresa y dice que este tiene que ser el año definitivo del regreso de Perón a la Argentina. Y bueno, y en septiembre, el 23 del 64, que se elegía este presidente con el 62% de los votos. Y el 85 renuncia como presidente al PJ un día como hoy. Ah, mire qué casualidad. Bueno, los saludo, gracias. ¿Quién está en otra línea? Sí, buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Para que tomemos conocimiento, muchos de buena fe ignoran y se afilian a toda asociación masónica como Rotary Club, Club de Leones, quedan excomulgados del cristianismo, de la Iglesia cristiana católica, por ley de la Iglesia, por el código canónico de la Iglesia. Todo el que colabora con el Rotary Club, Club de Leones, tomen conocimiento, no pueden ignorar en dónde se meten. La masonería tiene como finalidad eliminar la idea de Dios de la tierra, de la sociedad. Eliminar el cristianismo es uno de los principales anticristos que pronto va a ser vencido por Cristo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Hola, buen día. ¿Quién es? Juan de Guillermo, de Rotano. ¿Hable? ¿Me escucha, no? Bueno, hable. Bueno, escúcheme, Gervensi, yo me quiero referir, por ejemplo, hoy sobre los jubilados, ¿vio? Acá están pidiendo una paritaria a todo el mundo, el 35, el 40, el 30, ¿me entiendes? Y los jubilados, nadie habla de los jubilados, nadie menciona a los jubilados, que les están dando 4.000 mangos por mes, hablan un 15% de aumento en marzo, ¿me entiendes? Que serían 1.000 pesos más, póngale 5 lucas. ¿Qué hace el tipo con 5 lucas? Si aumentan los remedios, aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta la comida, aumenta todo. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ser un aumento razonable para esa gente, pobre gente que llega a una edad, que ya trabajó toda su vida aportando para el país, y cuando llega viejo, a nadie le interesa en este país a los ancianos, ¿vio? Lo dejan a la deriva, que se mueran, total son viejos. ¿Me explico lo que le digo? Entonces que pones un poco la mano en el corazón y a esa gente que laburó toda una vida aportando para el país, que le den un aumento razonable, bendito Dios. No puede ser que todo el mundo gana 17, 20 lucas por mes, que se dio la paritaria o más, y al jubilado le dan un 15% miserable, y en marzo le dan, en septiembre del año, le dan otro 15% más, y el tipo gana 5 lucas, ahora 4, le dan un aumento del 1.000 pesos más, 6-5 lucas, y después tiene que esperar hasta septiembre que hay otro 1.000 pesos más. ¿Y dónde, qué estamos, país estamos viviendo, bendito Dios? ¿Me entiendes lo que le digo, Renzi? Bueno, hasta luego. Buen día, gracias. Hablando de los jubilados, se publica hoy una denuncia judicial de una estafa por 500 millones de pesos anuales realizadas en la administración anterior del PAMI. Lo detectó la nueva administración. Dicen que desde el año 2013 se utilizaban nombres de personas fallecidas, de 7.500 personas muertas, para facturar y cobrar medicamentos caros. Desde el año 2013, el PAMI viene pagando de la compra de medicamentos de afiliados fallecidos 500 millones de pesos anuales. Ya se detectaron 7.500 personas fallecidas, que supuestamente eran las que iban a recibir estos medicamentos, cuyos destinos, por supuesto, se está investigando. Esto pasó porque no hubo controles internos, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos. Había médicos que figuraban, fraguaban las recetas con conveniencia de las farmacias, y hacían figurar que estaban retirando para esas personas, y estamos hablando de 7.500 fallecidos que le quitaron al Estado, a los jubilados, 500 millones por año, lo que hasta ahora se descubrió. Un escándalo. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. Liberalismo versus nacional y popular. Argentina se divide políticamente en dos sistemas incompatibles de muy difícil armonía. Uno pretende que las cuentas le cierren dejando a la gente en la calle, achicando el Estado. El otro amplía el rol del Estado con regulaciones de la economía y distribución del ingreso, cubriendo las funciones que el sector privado no lo hace. Uno cree que las importaciones mejoran la calidad de vida, el otro desarrolla la industria nacional sustituyendo importaciones. Uno mira al Pacífico, el ALCA, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, que no demuestran amistad, y el otro busca alternativas amistosas en el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, mira a Europa, Rusia o China. Uno busca endeudamiento financiero, el otro inversiones para el desarrollo. Uno apunta a las clases económicamente altas, el otro a los trabajadores, se amplía la grieta social. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hola. ¿Sí, quién es? Horacio Miguel, de Alsina. Te hago una pregunta. ¿Se sabe los nombres de los diputados que hicieron el bloque nuevo? Sí, por supuesto. ¿Vos lo podés pasar después? Sí, no sé si lo pasaste. No, lo di, pero lo puedo dar, sí. Bueno. Te hago una pregunta al margen de todo esto. Yo la vez pasada te había preguntado de las afiliaciones. ¿Te acordás que habían algunas que decían que estaban dadas de baja y todo eso? Sí. Yo pregunto, no sé si se puede hacer. A través de alguna página que tengas vos, uno no se puede... No, vos tenés que entrar en la página del Partido Justicialista para ver si figurás o no como afiliado. Sí. Y a partir de ahí vas a descubrir si estás o no estás. Lo que pasa es que hay que ver si están los padrones. Yo no sé si van a subir los padrones. Claro, pero no puede haber una nueva afiliación. No, están haciendo la refiliación, la están haciendo. Pero bueno, todo eso seguramente lo van a discutir ahora el 24 cuando hagan el Congreso. Claro, pero sistema así de internet tuyo, ¿no? No, porque se puede imposible. No, pero no se puede reafiliar ahí como... No, la afiliación hay que hacerla personalmente con ficha y hay que llevar la ficha o al partido y o a la justicia electoral. Ah, bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día. Hola. Sí, ¿quién es? Ana María de Villa del Parque. Hola. ¿La escucho? Sí, mire, pasa lo siguiente, yo quisiera que me aclare una cosa. Yo viajo todos los días, sigo trabajando. ¿Me puede explicar ese carné blanco con fotos que llevan las personas que están trabajando? ¿Quién se lo da? Espere, ¿de qué carné me habla? Dice que son discapacitados, y yo no los veo discapacitados, no los vemos. ¿Usted, pero dónde habla usted? ¿En los trenes? ¿Cómo? ¿En los trenes, los colectivos, dónde? No. Sí, en todos los colectivos, y dice que viajan también hacia las provincias. Bueno, hay una ley nacional, sí, que le da a los discapacitados la posibilidad de viajar gratis. Ajá. Ahora, no sé a qué se refiere usted. No, si yo me refiero que en mi barrio hay varios hombres que lo tienen, están trabajando y viajan con eso, pero no son discapacitados. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya pertenece a un fraude. No, es un fraude porque para mí tiene que habérselo dado, porque no puede ser. Yo le pregunto, ¿dónde lo sacaste? Hay que ver si no son falsos. Política. Hay que ver si no son falsos. Claro. No, yo lo que digo, que la empresa de colectivo que haga una revisación de todos esos carnés, porque no hay personas discapacitadas, no suben ni con bastón ni nada, con cartera, que van al centro, viajan en subterráneo. No, lo que pasa es que la discapacidad pueden ser de distintas formas, ¿no? A veces no se ve visualmente. Y puede ser mentalmente la discapacidad. No, puede ser de corazón, por ejemplo. Claro, mire, yo lo que quisiera saber es que, por favor, la empresa y colectivo haga algo, porque nosotros estamos pagando, trabajando, y ellos viajan gratis, se ríen todavía de nosotros. Dice, bueno, buscate un político que te lo da. No, señora. Gracias. ¿Quién es? Y buenos días, señor de Renzi. Habla Mabel de Almagro. Yo quedé mal el otro día cuando la señora esa que yo dije que hay mucha gente que tiene las prepagas más caras y se hace el trámite de pobreza para tener los remedios gratis, Yo hablaba contra la gente que se jubiló por edad. Yo mal podría hacer eso porque mi abuela en la época de Perón, que era española y había trabajado toda la vida, ya existía la pensión a la vejez. No se llamaba jubilación, pero con Perón existió en los años 50. Entonces esa señora se confundió. Yo lo que no quiero ver cómo cuenta esta gente también, que una amiga mía, le digo que fue a subir al colectivo, también, otro tema, ¿no? Fue a subir al colectivo y no sé qué le pasó. Y entonces dice, pase, señora, sabe de noche los que vienen, los mocosos que vienen con carnet de discapacidad y todo. Entonces esta señora tiene razón, en todos lados hay robo. Entonces venían a pintar las paredes seguramente. Entonces yo quiero que sigan investigando. Me parece muy bien esto que descubrieron del PAMI, porque es plata que es para la gente que lo necesita. Y aparte el PAMI no puede estar empobrecido permanentemente. Bueno, por hoy le voy a decir eso nada más. Chao, señora. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Bernesi. Soy Hugo de la Boca. Ahora, menos mal, más vale tarde que nunca de llamar a elecciones en el partido, ¿no? Ahora que nos dejaron como el Titanic, claro, ¿se acuerdan de consultarnos? Estaban dormidos, sí. Sí, bueno, pero se cansaron de designar a dedo gente que tengo la duda que siquiera tendría la premisa básica de ser peronista. Bueno, yo tengo la misma duda que usted. Y más le digo, todos estos últimos años son tan poco peronistas, porque a ninguno se le ocurrió en parte poner la Constitución del 49, no digo toda, en parte, que es lo principal, nunca nadie lo hizo. Jamás, ni se le ocurrió. No, lo más grave es que cuando se reformó la Constitución, la mayoría se suponía que era justicialista, la presidía Eduardo Menem, estaba sentado el Néstor Kirchner, Cristina Fernández, estaban todos sentaditos allí y ninguno la nombró. Ninguno la nombró. Y ahora que estamos, no digo de rodillas, porque con Perón no estamos nunca de rodillas, pero me parece que se acordaron tarde de consultar al soberano realmente quién quiere que sean sus candidatos. Le hago una pregunta. Sí. D'Alessandro, ¿está bien o está mal? No, está bien, de verdad, sí, señor. Creo que está bien, está jugando, es ídolo allá, creo que se vino... Como escuché a muchos que hablan y no saben, que decían, no, porque es hincha de River, no. ¿Sabe de qué cuadro es D'Alessandro? Me parece que de Racing, es del nuestro, claro, se lo prestamos igual que Alonso. Bueno, nosotros le mandamos... Pero usted nos prestó a Perfumo. A Perfumo y le mandamos a Hugo ahora para que tenga un buen presente. Eso es cierto. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Horacio de Villa Bonich. Sí, señor. Sí, para tener referencia, porque estuve escuchando ayer en una radio haciendo zapping, si el señor Macri tiene acciones en Edesur. Lo hemos dicho acá hace rato. Ah, eso quería saber, pues me pareció haberlo escuchado con usted. Sí, sí. Me quería sacar... No es que tiene acciones, sino que es uno de los inversionistas del grupo de él. Exactamente. Y que la sociedad lo vaya sabiendo en continuo también, para los que mal votaron. Son los negocios que a veces no trascienden quiénes son los dueños de las cosas, ¿no? Claro. Pero bueno... sí, es así, y acá en una columna de Ricardo Fierro se dieron datos y aportes, creo que fue el otro día, hace dos días. Claro, y esto lo de ayer me refrescó la memoria, que me pareció haberlo escuchado con usted, me quería sacar bien esa duda. Bueno, es así. Muy amable, gracias. Adiós. ¿Quién está? Buenos días, Miguel Marcelo Morón. Y con respecto a Alba Solís, en el día de ayer, ya estaba grabado el programa, ¿no? Pero en el día le hizo un homenaje... Horacio Embón. ¿A quién? A Alba Solís. Ajá. Por la lamentable partida, ¿no? No escuché eso, que estaba sola. Él le hizo un homenaje y, es más, pasó un tango grabado, ¿no? Cantado por ella. Y también la imagen. Bueno. Y en lo que respecta acá el Morón, ¿vio que un funcionario renunció ya? Sí, el que se tiró al piso. Sí, yo lo conozco, Dios mío. Un supuesto abogado, dice, ¿no? Sebastián Simone. Y el domingo, dice que ahí se votó la emergencia económica, al Morón, ¿no? El 30 de diciembre. Bueno, va a estar el 7 de diciembre, de ahora de febrero, por los carnavales. Kevin Johansen, que supuestamente dicen que va a cobrar 100.000 pesos. Como emergencia económica, echan trabajadores y contratan un tipo que por un rato se lleva 100 lucas. Esto ¿Pero a quién contratan? A Kevin Johansen. Ya va, está en la grilla para actuar. ¿Y a dónde? ¿Dónde? En el municipio de Morón, en la Plaza de las Artes, el 7 de febrero. Bueno, aprende a tocar la guitarra, querido. Y sí, ¿cómo es? Chao, chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Quiero decir lo siguiente. Todo el sistema eléctrico, desde las centrales de generación, las líneas de transporte, las líneas de distribución, central atómica y todo lo que existe ha sido pagado por el pueblo con sus impuestos, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánto cobraron antes? 10 mil millones de dólares. Todo eso ha sido pagado por el pueblo con sus impuestos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pertenece al Estado, pertenece al pueblo, no al gobierno. Y si todo eso ha sido pagado por el pueblo y pertenece al pueblo, y la corriente eléctrica circula por los cables que también pagó el pueblo, los postes, que no es como el gas, los postes también, sí, que no es como el gas, que el gas hay que pagarlo. ¿Por qué no lo maneja el Estado, dice usted? ¿Por qué no lo maneja el Estado? No, en realidad pertenece al Estado y está concesionado. Sí, por eso, pero ¿cómo es posible convalidar este verdadero robo que se está haciendo sin audiencia pública, ¿no es cierto? Porque yo le comentaba ayer que la dictadura militar en 7 años, en la banda más baja, hasta 200 kilovatios, aumentó 2.600 veces, pero el total de porcentaje en 7 años fue 150%. Y estos bestias, estos sinvergüenzas, estos delincuentes internacionales, en un mes nos encajan entre 500 y 700%. Ahora también va a venir en el gas, en el transporte, que esta señora defiende tonterías en vez de preocuparse que va a pagar 9 pesos el boleto. Señora, ¿por qué no piensa un poco? Estos tipos nos están robando y no es posible convalidar estos aumentos porque son un robo a mano armada. Si todo pertenece a nosotros, ¿cómo es posible que estos tipos, solo por administrar, cobrar la factura, porque no veo qué otra cosa hacen, porque el mejor ni mantenimiento hacen? Porque el mejor presidente de la historia argentina, según Néstor Kirchner, que era Carlos Menem, privatizó. Mire, en realidad, le voy a decir una cosa que le dije hace mucho tiempo. Nada hay a la izquierda de Perón, ni siquiera el Partido Obrero. ¿Sabe por qué? Por sus realizaciones, nacionalización del comercio exterior, y todas las empresas eran públicas pagadas por el pueblo argentino. Pero decían que eran nazis. Estos ladrones, porque no son otra cosa que ladrones, y ladrones internacionales, uno de los cuales está procesado, que ya negoció el segundo megarcanje, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de Milagro Sala mientras este tipo nos está endeudando en 20 mil millones de dólares. Y todos los empresarios que tienen guita evadida en el exterior, por no sé cuántos miles de millones de dólares, entre los cuales está Pratt Guy, ¿no es cierto? Este que dice que nadie conoce a uno de Santiago del Estero que pueda venir a gobernar. Ese sinvergüenza, ese lavador de dinero internacional, ¿no es cierto? Que encima. Bueno, hágame un punto, lo saludo. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la hora 8:36 minutos, Diego Carbone. Claudia Lomenia es una chica que nació en San Andrés de Giles. Es una excelente cantante que también nos hizo llegar su último tema y lo queremos compartir con todos ustedes. Entre sus canciones comenzó cantando muy jovencita, a los 17 años, y logró llegar a Cosquín, donde fue apadrinada por uno de los grandes, por Daniel Soruzco, que es un integrante de Los de Salta, fue durante 16 años integrante de Los de Salta, y la presentó en Cosquín con su padrinazgo. Después conformó un dúo con ella y la apuntaló. El dúo se llamó Sombra y Luz, hasta que lo volvieron a convocar los de Salta y volvió a juntarse con el conjunto. Y entonces Claudita Lomeña siguió su carrera sola y es una de las nuevas intérpretes de folclore que merece ser escuchada. Canta aquí en nuestro programa Claudia Lomeña, un hermoso tema que se titula, que es de un autor venezolano, que tiene el mismo nombre que su último long play. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas. Del agua, y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Dime que no para morir de una vez, como te mueres en la ausencia del agua, y eso es amor. -40, 24 grados. Un adiós por eso mismo, dame tan solo un momento más. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Era 8:41 minutos, 24 grados en Buenos Aires. Hola Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tema? Usted un poquito marcó la agenda del programa hoy cuando habló de los grupos antagónicos y los bloques en las cámaras. Y bueno, eso es la diferencia entre lo que es el partido y el movimiento, ¿no? Exactamente. Y también el hecho político de formar bloques y unificarse de determinada manera según la situación. Va a ver que en estrategia nunca se van a encontrar tres bandos en disputa. Siempre tienden esos bandos a conformarse en dos antagónicos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el movimiento peronista está fuerte cuando notemos que tanto los conservadores de liberales como cuanto los progres o esto, los populistas, vamos a decir, demagogos, se pongan de acuerdo y se junten de nuevo. Ahí notamos nosotros que está fuerte el movimiento, porque se han juntado debido a la fuerza que puede tener el movimiento en ese momento, que seguramente va a ser mucho más fuerte, porque es realmente, como bien dijo usted, un movimiento, algo que se mueve y que está permanentemente en lucha. Esto se puede ver incluso en las guerras. Clausewitz solía decir que la guerra era la política que continuaba por otros medios, y yo disiento un poco con eso, porque yo entiendo que la guerra es un instrumento de la política. Entonces, usted eso lo va a notar incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se unen para destruir Alemania, en el momento que Alemania ya estaba bastante caída. Y luego después empiezan a disputarse determinadas regiones y vuelven a separarse, y especialmente después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque ya ahí quiere adueñarse de la región del Pacífico Estados Unidos, y pone sus ojos en Japón y en el sur de Corea, debido a que Rusia tiene el único puerto descongelado todo el año, que es el Vladivostok. Entonces, para controlar la salida a los mares de los rusos, ahí eso justificó para ellos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, para terminar de una vez por todas con la posibilidad de la pendulación japonesa. Entonces, esto demuestra que en la política no hay amigos ni hay enemigos. En la política hay intereses comunes o intereses contrapuestos. De modo tal que, según los intereses, usted va a encontrar que un bando se junta con el otro. Eso nosotros lo vimos en el 55, cuando se habían juntado bloques que tenían totalmente ideologías distintas, los comunistas con los liberales. Bueno, pasó en la Unión Democrática también. También. Pasó en el comienzo del peronismo, lo que enfrentó con Tamborín y Mosca, si bien ellos eran radicales, atrás había socialistas, liberales, comunistas, demócratas progresistas, sí. En fin, estaba todo lo otro enfrentando a lo nuevo, y lo nuevo tenía también integrantes que venían del radicalismo, del comunismo, del socialismo, del anarquismo, que habían encontrado la nueva forma del nacionalismo. Exactamente, pero se unifican en contra de el posible tercero. Bueno, pero esa situación, sí, justamente de los fundadores, hace que, a excepción de los que venían del nacionalismo, el resto, que pertenecía a un pensamiento liberal de derecha o de izquierda, fueran los que costaran tanto tiempo para que Perón, después, aquel primero de mayo, que la gente recuerda cuando echó a los motoreros de la plaza, pero que en realidad lo importante lo dijo durante la mañana, en el Congreso, cuando en el periodo de sesiones habló del modelo argentino para el proyecto nacional, y habló ese día de la necesidad de la revolución cultural. ¿Por qué? Porque nosotros, los puros peronistas, es decir, que somos hijos de los fundadores y que tenemos una conformación ya ideológica diferente, teníamos una batalla por delante, que era a la heredad, o sea, a nuestros nietos, a nuestros hijos, saberlos educar en algo que nuestros padres no pudieron, porque ellos venían de una formación liberal. Así es, exactamente. Por eso la batalla contra Sarmiento se hizo después, por eso fue tan difícil a nivel universitario, por eso todo eso costó. Y en el 73 las universidades y los estudiantes eran peronistas, pero históricamente la universidad estuvo en contra del gobierno peronista. Sí, ya Perón tuvo que crear la Universidad Obrera, porque en la Facultad de Ingeniería, claro, había un elitismo muy marcado. Es decir, me parece a mí que la fundación del movimiento peronista viene con ese pecado de origen de no podérsele exigir a los fundadores, que uno le hace las reverencias y demás, y se los recuerda con todo el cariño de la historia, pero que evidentemente ellos venían y traían todas esas formaciones anteriores. Cuando fallece Perón, esas corrientes se vuelven a dar. Es decir, el que venía de la izquierda tira para la izquierda, el que venía de la derecha tira para la derecha. Nosotros hemos tenido episodios de la historia del peronismo. Una vuelta se fueron a quejar porque decían, bueno, fue a quejarse un empresario, decirle, pero usted está poniendo a Borlengue, que es socialista, dice, ¿no le parece que es demasiado el coronel? Mire, dice, la verdad que no, porque estoy nivelando a la derecha, que es Remorino, como diciéndole, yo estoy haciendo un gabinete, estoy conformando a poner las distintas expresiones, y tenía un Remorino por un lado y un dirigente que venía de otro sector por el otro lado. Es decir, fue muy difícil para Perón tener que construir sobre una base de gente que venía formada de otras ideologías. Y el nacionalismo, además, era un nacionalismo que estaba ahí, ¿no? Medio que se quedaba o que se iba, incluso llegó un momento que después, el famoso acta de México, algunos nacionalistas se fueron y se terminaron en el golpe del 55. Claro. Bueno, justamente ese es el devenir de la política, ¿no es cierto? El conformar distintos bloques, usted bien decía recién, y lo notorio está, por ejemplo, en Alfredo Palacios, miembro de la Junta Consultiva, donde se decía quién había que fusilar o no, y después el embajador en Uruguay, un hombre socialista, ¿no es cierto? Y encima contumaz, porque Perón había hecho muchas de las cosas que él proponía y él se seguía quejando. Él decía, pone lo que yo dije, y bueno, ¿y qué quería? Que no se hiciera lo que él dijo. De modo que esto demuestra cómo es, le repito, el devenir de la política. Nosotros a nivel internacional vemos lo mismo, los tratados de Yalta y de Potsdam, cuando se unen para descartar al peronismo que estaba surgiendo como una potencia. Fíjese usted que amenazaron a Europa con que aquel que recibiera ayuda de la Argentina iba a quedar fuera del plan Marshall. Y así fue que rechazó un crédito que ofreció Perón a Francia, algunos créditos que le ofreció a Italia. En fin, todo esto era ¿por qué? Porque se unían contra una posibilidad de mundo mejor que presentaba la Argentina. Entonces, todo esto demuestra que el movimiento, si se logra recuperar, va a ser una cosa muy fuerte y que va a haber mucho que hablar, pero siempre y cuando se coloquen a la cabeza a los verdaderos peronistas, ¿no? Usted bien dijo en una oportunidad, por ejemplo, cuando quisieron meterse dentro del movimiento con otro movimiento, los sectores de izquierda, con la tendencia, la JTP, los montoneros, etcétera, que ninguno de los montoneros que dirigían al grupo, ninguno era peronista. Entonces, no, yo lo que dije concretamente, y esto es cierto, es histórico, los que llegaron a comandantes de la parte militar de montoneros, ninguno llegó desde el peronismo. Es decir, ningún comandante había sido peronista anteriormente. Claro. Los comandantes, estoy hablando, ¿no? Sí, llegaban a capitanes y demás, en ese grado, en esa escala militar, hasta ahí dejaban llegar a los peronistas. Pero después los que conducían venían, qué sé yo, perdía la Democracia Cristiana, firme herida en el nacionalismo, Bacanal Baja con antecedentes radicales, es decir, de distintos lugares, pero no venían justamente del peronismo. No, venían de otra, hasta Beto Acomara, venían gente a ese movimiento que se generó adentro del movimiento, y después pretendieron generar un Estado adentro del Estado mismo. Entonces, esa infiltración demuestra lo fuerte que era el peronismo en su base, la conciencia doctrinaria que tuvo la gente, gracias a que Perón continuamente... Ahora, usted me está hablando en tiempo pasado. Por un lado me dice que va a haber una promesa de una cosa fuerte, y por otro lado me habla en tiempo pasado. ¿Fue o es? Fue y tiene que ser, ahora no es, lamentablemente. Usted dice que en no mi es, opinión, ahora... No estoy diciendo que yo, sea, yo no coincido, yo digo que el movimiento es y está absolutamente tranquilo, está esperando, está expectante, el movimiento estoy hablando, que no hay que confundirlo con la partidocracia. Y me parece que lo que hay es una confusión porque no hay conducción partidocrática. Pero el movimiento... Pero al no haber conducción... El movimiento que no tiene conducción vertical está tratando de buscar una conducción horizontal. Es decir, alguna vez hay que entender que el peronismo se organizó siempre de abajo hacia arriba, más allá de Perón, ¿no? Claro, pero después de Menem la quisieron hacer al revés. Bueno, Entonces, y lo siguieron haciendo de arriba para abajo. Sí. La construcción de la Cámpora es de arriba para abajo, no es de abajo para arriba. Ah, no, absolutamente. Por eso le cuesta caro. Bueno, pero eso termina cuando se acaba la chequera. Exactamente. Por eso le cuesta tan caro mantener vigente sus ideas. Pero eso no tiene nada que ver con la construcción del movimiento. Yo creo que el movimiento está en la reserva. Lo que sí tengo dudas es... Usted quiere decir que está latente. Que claro, lo que sí tengo dudas es si el trasvasamiento... Si el trasvasamiento generacional se ha hecho. Pero un movimiento fuerte como el que tuvimos y bien conducido, vamos a tardar unos años en verlo, me parece a mí. Porque el ciclo de la historia así lo marca siempre. Hasta el mismo Perón se tomó un respiro de 18 años a conciencia de que tenía que esperar ese tiempo, más o menos. Él lo dijo incluso en un reportaje apenas cayó. De modo que el ciclo de la historia es así, uno no puede encontrar eso. Y bueno, los jóvenes de hoy quizás lo empiecen a rescatar, pero falta adoctrinamiento. Los muchachos, claro, cosas que no entienden, claro, y bueno, falta eso. Hay poco aporte, fíjese, sacándolo a usted y a algún compañero más que... No, pero no pasa por las individualidades, pasa no, por los que pueden pregonarlo, los no, que pero lo está pregonan. Faltando que además se detengan a tratar de comprender, ¿no?, de qué se trata. Perón decía que el que era conductor conducía cualquier cosa, conducía un auto, conducía las masas, y que una cosa era ser caudillo, jefe y demás, y otra cosa era ser conductor. Y que además el político se lo veía en la adversidad, se lo veía en el momento del problema, no en el momento de la felicidad y de las coincidencias. Bueno, en las crisis, que la, etimológicamente quiere decir cambio, en las crisis surgen los nuevos liderazgos. Yo creo que estamos en una crisis y de esta crisis van a aparecer nuevos líderes. Sí, seguramente, siempre aparece. La historia argentina lo demuestra con Rosas y Goyen. Aparecieron, pero vio que hay tiempo. Pero no lo comparemos nunca con Perón. No, para hacer una comparación que no sirve. No, Perón fue otra cosa, ¿no? Una bisagra en la historia, el peronismo, ¿no? Nadie puede estudiar Argentina hoy si no tiene en cuenta el peronismo. Cosa que intentaron hacer, usted acuérdese, como prohibían en la época de la revolución fusiladora y posteriormente también. Hasta el día de hoy hay profesores y maestros que tienen miedo de hablar del peronismo. Se lo ha perseguido por todos lados al justicialismo. Entonces, esto demuestra que hay que dejar pasar el ciclo este de temores y persecuciones, etcétera, que la juventud seguramente lo va a poder superar con fuerza. Por algo es la juventud, por algo es la artillería del movimiento, ¿no es cierto? Manganaro, lo seguimos la próxima. Cómo no, muchas gracias. Chao, Daniel. 8:55 a.m. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Humberto Illia, el director de la gestión durante su gobierno del Banco Central, cuyo presidente era Félix Elizalde. Illia habla de Elizalde y del tema de la deuda externa en la época de ese presidente. En 66, como presidente del Banco Central. Fue uno de los presidentes del Banco Central que debía tomar cuenta, posterior al presidente del Banco Central, de la gestión que realizó Elizalde. Naturalmente, la gestión de Elizalde no era una gestión, diríamos, propia, que estaba adecuada al cumplimiento total de la ley de bancos y de la carta orgánica que rige las funciones del Banco Central. Y donde estaba incluida la actividad de acción que desarrollaba como presidente del Banco Central el doctor Elizalde, dentro del plan que nosotros habíamos elaborado, que denominamos el Plan Preliminar de Desarrollo 65-69. Había cánones, digamos, de carácter general, que debían ser cumplidos, pero la actuación de él fue magistral, realmente ejemplar, en el sentido de que al cumplimiento le dio él todo el esclarecimiento, la dinamización y la capacidad intelectual del doctor Elizalde para realizar esta gestión de verdadera trascendencia. Quiero darles simplemente algunos aspectos de la gestión de Elizalde como presidente del Banco Central. En su época, la gestión de la bancaria, es decir, la canalización del ahorro nacional, que es uno de los aspectos más importantes de la gestión económica que debe realizar un partido, un gobierno, y que se hace a través del Banco Central, como banco emisor y banco de orientación, diríamos, de la inversión del ahorro nacional, él lo manejó de una manera, le digo, muy trascendente, muy importante. Y los resultados fueron notables, Cuando él llegó a la presidencia del Banco Central, la situación del Banco Central es lo que, si la posición neta del Banco Central era desfavorable, era negativa. ¿Qué es la posición neta? ¿Cómo se entiende el estado de la posición neta del Banco Central? Era negativa porque había menos reservas acumuladas de divisas de libre convertibilidad que los compromisos que tenía el país en el exterior. Cuando Elizalde dejó la presidencia del banco, ocurrió todo lo contrario. La posición del Banco Central, neta del Banco Central, era favorable, era positiva. Es decir, el Banco Central tenía más divisas acumuladas que las compromisos que tenía en países del exterior. Por otra parte, contribuyó de una manera decisiva a una de las funciones específicas del Banco Central, que casi siempre se refieren a problemas de carácter estrictamente financiero. Y como el Banco Central reemplazó la caja de conversión como banco emisor de moneda, fue con su gestión, claro, naturalmente, estaba implicada para la gestión real económica, fue disminuyendo la tasa de emisión en el país. El año 1964 disminuyó el 65, y en el año 1966 la emisión del Banco Central, que tiene inflación del país, llegó a ser en los seis primeros meses del año 1966 del 6%, es decir, 1% mensual. Prácticamente diríamos que al finalizar el año 1966 era posible que la inflación del año 1966 hubiera sido del 12, del 13, del 14%, lo que ya en esta época se considera una inflación relativamente normal. El sistema dominado, lo que es inflacional, posición neta del Banco Central. Ella, hablando de la presidencia de Elizalde en el Banco Central, del tema de la deuda, estamos hablando antes del golpe de la Revolución Argentina y de la llegada de Onganía a la presidencia de la Nación. 9:00 a.m, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Es la hora 9:24 a.m. en la ciudad de Buenos Aires. Se agita el peronismo. Ayer, menos del 50% de los consejeros nacionales se reunieron en el comité central del partido. Este nombre que pertenecería más a otras organizaciones, es el que le dio la prensa sin conocer que el peronismo no tiene comité central. En la reunión del plenario de los delegados se transformó entonces en una reacción a destiempo después de una larga siesta luego de la derrota. En simultáneo se rompía el bloque del Frente para la Victoria. Los autoconvocados dirigentes que están flojos de papeles para la justicia electoral llaman a un congreso para una reunión que se va a hacer ahora el 24 en obra sanitaria, a los efectos de poner como fecha que ya establecieron el 8 del mes de mayo, pegadito al natalicio de Eva Perón. Adentro hubo cruces muy fuertes, entre ellos el de Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Casi se toman a golpe de puño. El Partido Justicialista tiene un padrón de afiliados no actualizado y hace rato que se abrió la afiliación en silencio y, por ejemplo, Sabatella afilió a todo el nuevo encuentro en el Partido Justicialista. Mientras tanto, otros sectores se presentaron ante Servini de Cubría pidiendo se intervenga el partido para garantizar la libertad en los padrones, porque dicen que son totalmente truchos y mal manejados. El Congreso Nacional del partido cuenta con una cantidad de representantes que son de todo el país, que llegan a 175 miembros. Y la mesa directiva del PJ Nacional la integran 28 miembros, un presidente, 5 vicepresidentes y 22 consejeros nacionales. Los mandatos son por 4 años. La sede, cuando abren, es en la capital federal, en la calle Mateo 130. También los apoderados nacionales forman parte del cuerpo participativo de las deliberaciones con voz y voto. Cuatro minutos pasaron de la hora 9. Macri hará uso de la cadena de radio y televisión por primera vez en su mandato y lo hará desde Puma Barca en el Carnaval del Norte. Allí estará con el gobernador Morales, el gobernador de Salto Urtubey y el jefe del Frente Renovador Massa. Cielo despejado en la metrópolis. Trenes subterráneos y premetro funcionan normalmente, a excepción de la línea D de subterráneos, que está sin servicio porque 27 tercerizados de una empresa de vigilancia se tiraron a la vía hoy temprano, auxiliados por representantes de partidos de izquierda, y no funciona la línea y 250.000 personas debieron usar otro medio de comunicación. Integrantes de la mesa de docentes de Buenos Aires critican a Varadel. Dicen que Varadel lo primero que hace es decir que hay conflicto antes de terminar de escuchar las propuestas del gobierno de Vidal. Macri va a convocar a los dirigentes de la CGT de Moyano y a las otras centrales aparentemente dentro de la semana próxima o a 10 días después de los feriados de carnaval. Luego que Moyano dijo que él no golpeaba puertas ni de los funcionarios ni de la prensa, hubo un llamado del presidente Macri a Moyano. Los gremios del transporte están pidiendo un piso del 30% y de allí hacia arriba. el ministro Díez de Transporte está estudiando el tema de los subsidios y el aumento del boleto. Se confirmó a través del ministro de Modernización que va a haber 6.000 despidos en el Estado y además hablan que la mayoría fueron nombrados a último momento por el gobierno saliente, mientras que ATE dice que el 24 es un paro con movilización en protesta y van a marchar hacia el Ministerio de Modernización para reclamar la reincorporación. De no creer, Venezuela termina de importar petróleo de los Estados Unidos. El gobierno de Maduro hace agua por todas partes y ahora termina de importar petróleo norteamericano. La difícil situación de PDVSA obligó a importar petróleo de los yanquis. De acuerdo a un cable fechado en Caracas, dicen que es un hecho insólito y revela que la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela, que incluso tiene con problemas económicos muy serios para la explotación del petróleo. Recientemente importó 550.000 barriles de crudo de Estados Unidos. Así lo informaba ayer la agencia internacional Reuters, que en base a testimonios de operarios del mercado y del diario de Caracas, El Nacional, la importación se trató porque es el primer embargo petrolero norteamericano a un país de América Latina que se levanta para facilitar que llegue el combustible. Algunos hablaban que se estaba desviando para Cuba y otros que ese petróleo era imprescindible porque no estaba funcionando bien PDVSA. Lo cierto que es toda una novedad. El rey de España le pidió a los socialistas que formen el gabinete. Hasta este momento nadie puede armar gabinete y si no se logra un acuerdo habrá que llamar a elecciones de vuelta. En Alemania hay un crecimiento neonazi diariamente que está preocupando a las autoridades. A diario se abren oficinas reclutando gente de ese pensamiento. El presidente yanqui estuvo en una mezquita y repudió el sentimiento anti-islam que se ha instalado en el mundo. Urgente Misiones, falleció una joven con dengue. Un adolescente de 16 años falleció en la ciudad de Posadas como consecuencia de una meningitis contraída luego de que tuviera dengue. El mismo le provocó una baja en las defensas del organismo. 9 de la mañana, 11 minutos, el deporte por Belgrano. Rosario Central cuenta con 6 nuevas incorporaciones, pero ninguna de ellas va a ser titular en el partido del debut frente a Godoy Cruz de Mendoza este fin de semana. El técnico Eduardo Coudet ya le va a dar la titularidad al arquero juvenil Manuel García, o sea que Sebastián Sosa seguirá en el banco. Lo mismo ocurrirá con Germán Herrera. Esteban Burgos y Mauro Seto, también que son nuevos, se reponen de molestias musculares. Rodrigo Bataglia se está recuperando de un esguince de tobillo y Gastón Gil Romero de una sobrecarga en el aductor izquierdo lo van a cuidar. La probable formación, primera formación canalla en el torneo: García, Salazar, Donati, Pinola y Villagra, Montoya, Musto, José Luis Fernández, Lo Celso, Larrondo y Marco Rubén. Su vecino, Newell's Old Boys de Rosario, tiene prácticamente contratados al defensor uruguayo de Danubio, Fabricio Formigliano, y al delantero chileno, Sebastián Ubilla. Ahora trata de... Este delantero es de la Universidad de Chile, ya lo había querido contratar en la pasada temporada. La probable formación entonces para visitar a San Martín de San Juan: Unzaín, Advíncula, Escobar, Domínguez, Insúa, Brian Rivero, Cáceres, Formica, Escoco, Boyé y Maximiliano Rodríguez. En el fútbol italiano, el gran momento de Gonzalo "El Pipita" Higuaín llegó a 23 goles en 23 partidos. Fue victoria para el Napoli con un gol del argentino, 2-0 sobre el Lazio para mantenerse en la punta. También ganó la escolta Juventus, 12ª victoria consecutiva. Derrotó al Génova por 1-0, gol de Dybala en contra. Gol de Mauro Icardi en la victoria del Inter sobre el Chievo Verona, 1-0. También gol del argentino Mauro Zárate sobre la hora para la victoria de Fiorentina, 2-1 ante el Carpi. Además, Frosinone le ganó a Bolonia 1-0. Empoli y Udinese empataron 1-1. El triunfo del Milan de visitante sobre el Palermo de Barros Schelotto, 2-0. Y en tanto que empataron Sampdoria y Torino, 2-2. Nápoles, el puntero, tiene 53 unidades. Juventus 51, Fiorentina 45, Inter 44, Roma 41 en los puestos principales. Entre los goleadores, amplia ventaja para Higuaín, que tiene 23 tantos. Los escoltas son el argentino Paulo Dybala, el brasileño Éder y el colombiano Carlos Bacca, 12 goles cada uno. En el fútbol internacional, más goles de argentinos. En Bolivia, Marcelo Borghese marcó para el Jorge Wilstermann, que empató 1-1 con Sport Boys Warnes. En el automovilismo, el sábado próximo, es decir, pasado mañana, a las 16, se correrá el Gran Premio de Argentina de la Fórmula Eléctrica en el circuito en Puerto Madero por segundo año consecutivo. Mañana serán las pruebas y el sábado, luego de los entrenamientos, 8:15 de la mañana y 10:30, clasificación a las 12, a las 16 se largará la carrera a 35 giros. Los diputados que hicieron el nuevo bloque justicialista son Diego Bossio y Oscar Romero de la provincia de Buenos Aires, los salteños Cosimer, Javier David y Evita Isa, todos representando al gobernador de Salta, el correntino Carlos Rubini, los jujeños Guillermo Snapet y Héctor Tuntor, la riojana Teresita Madera, el catamarqueño Néstor Tomasini, el chaqueño Gustavo Martínez Campos. Mientras tanto, también confirmó y firmó el mendocino Pedro Miranda. Otro de los que están adheriendo al nuevo bloque es Luis Belder Herrera, ex gobernador de La Rioja, diputado ahora por esa provincia, y además se encuentran dentro de ese bloque el pampeano Gustavo Fernández Mendía, Sergio Siloto, que responde al gobernador Carlos Berna, dentro de la lista de todos los que ahora ya no pertenecen más allí, es decir, no pertenecen más al Frente para la Victoria y no se referencian más con Cristina Fernández. Sobre 257 diputados que tiene el Congreso, el quórum se forma con 129. Los radicales, el PRO, la coalición cívica logran en total 99, el Frente para la Victoria tiene 85, cuatro de izquierda que por lo general coinciden votando en contra del gobierno, están casi igualados. Por su parte, el bloque justicialista tendría 17 diputados y el Frente Renovador 31. Otros 8 pertenecen o que pertenecían al Frente para la Victoria, que pasaron por el Frente Renovador, como Roberti, por ejemplo, ahora votan con el PRO. Cielo diáfano en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Llamando el avión. Sí, señor. El avión transmisor, en un día con una visibilidad de 10 kilómetros. En Aedo, 18 kilómetro 18, un accidente de dos automóviles con sentido a la Capital Federal. Ahora estamos en el kilómetro 24 en este momento, donde estamos logrando divisar un choque de cuatro vehículos justo en el puente Bancalari, en el camino de Buen Aire y la Panamericana. Mucho fluido el tránsito hacia Zárate, Brazo Largo, con motivo del feriado largo para la ruta 12 y 14. Mucha gente está viajando, tiene que tener mucha precaución. Sí, me decía. Repetimos el lugar, por favor. El accidente de cuatro vehículos en el puente Bancalari, Don Torcuato, en el ingreso al Buen Aire. Viene a ser sobre el río Reconquista. Gracias por el servicio al avión y también gracias a la gente tan gentil y tan amable que nos suministra el combustible todos los días. Algún día hay que agradecerlo, Saganía, ¿no? Sí, sí, sí, hay que agradecer porque es costoso y estamos haciendo un esfuerzo de presentación para poder estar ya en las próximas semanas en una forma contundente para eso. Omar Saganía te agradece, piloto comercial 5205, locutor nacional del ISER, como vos sabés, 1723. Chau. Chau, querido. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La información de San Lorenzo de Almagro. Entrenador Pablo Guede prepara el equipo, pero con bastante misterio, para el debut en el campeonato en la visita frente a Patronato de Paraná. En el entrenamiento realizó una práctica contra la reserva con dos formaciones diferentes, repitiendo únicamente al arquero Sebastián Torrico en los dos equipos. Primero hizo jugar a Torrico con Prosperi, Paulo Díaz, Matías Caruso y Emanuel Mas, Ortigosa, Fernando Belucci, Sebastián Blanco y Romagnoli, Ceruti y Cauterucho. Después Buffarini entró por Prosperi y también Buffarini fue el titular en el segundo equipo que armó Guede, que fue con Torrico, Buffarini, Franco, Tapia y Montoya, Mercier, Barrientos, Kalinski, Musis, Villalba y Blanco. Por lo tanto, había presuntos titulares en los dos equipos y es todavía muy difícil perfilar cuál será la formación del ciclón para el debut. Por su parte, Marcos Angeleri, la flamante incorporación, se integró a los entrenamientos, pero solamente realizó la parte física con pelota y ya es un hecho que el entrenador no lo incluirá en el primer partido. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Diego. Vamos a meternos en un hecho que se conmemora hoy. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Cáncer es un proceso de crecimiento y diseminización descontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como es el humo del tabaco, por ejemplo. Además, un porcentaje importante de cánceres puede curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y América del Sur. En esas regiones se registra el 70% de las muertes a nivel global principalmente por falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. El tema 2016 de la Organización Mundial de la Salud dice: nosotros podemos, yo puedo. El Día Mundial contra el Cáncer ofrece la oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos hacer para comprometernos y para actuar. Sea lo que decidas hacer, nosotros podemos, yo puedo, marca la diferencia de la lucha contra el cáncer. Se calcula que en el 2012 se registraron 8.200.000 nuevos casos y que esa cifra sufrirá en las próximas dos décadas en 22 millones. Es necesario prevenir para curar. Hoy se conmemora 4 de febrero el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La información de River. El título para el día en River, naturalmente, la llegada de Andrés D'Alessandro, el refuerzo que se tenía escondido, Marcelo Gallardo. Después de 7 años y medio en el Inter de Porto Alegre, llega entonces Andrés D'Alessandro para sumarse como último refuerzo a River. En el equipo brasileño dejó 35 goles en 338 partidos, obtuvo 9 títulos, 6 de ellos estaduales y 3 en torneos internacionales. Celebró llegar a River, dijo que es el club en el que consiguió hacerse conocer, que todo se lo debe a ese club, pero lloró en la conferencia de prensa de despedida del Inter y dijo que pensaba que nada ni nadie podría arruinar mi estadía en este club. ¿Quién está? Sí, buenos días, Omar de Quilmes. Derrensis, como recién anunciaron ustedes, y que es el Día Internacional, ¿no?, del Cáncer, quiero llevar referencia el tema de las radiaciones no ionizantes de la telefonía celular, que está comprobado que son cancerígenas. Bueno, nada más que se debe tener dicho cuidado. Referente al tema de las jubilaciones, ya sea del aumento del 15%, que realmente se tiene que modificar porque viene, vamos a llamarle retroactivamente, venimos soportando desde septiembre de 2015 a marzo una inflación de 6 meses y después soportaremos los 6 meses de marzo a septiembre del 2016, en el cual es desastroso la situación de los jubilados. Pero acá cabe recordar también que el saldo de sustentabilidad previsional, que oscila en 612.000 millones de pesos, está reducido más o menos al 50%, porque ese dinero realmente el gobierno anterior lo ha llevado al Tesoro Nacional de difícil devolución. Ahora, después de todo esto, tenemos una ley, que es la 23.966 del año 91, en el cual el 30% de todas las privatizaciones debía ir al ANSES. Y es al día de hoy, no sé si usted tiene conocimiento, que nadie se ha preocupado de esta ley y de los montos que realmente tienen que respaldar también a los jubilados para tener una mejor, vamos a decir, posición ante lo que hablé primeramente de ese 15% lamentable que realmente tiene que modificarse porque tiene que ser a año calendario. O sea, ahora los jubilados tienen que tener un 25, un 28, un 30 y después si hay un ajuste a fin de año. Pero de ninguna manera realmente podemos tener una posición retroactiva que realmente empobrece y además no solamente el padecimiento para la compra de alimentos, medicamentos y etcétera, etcétera, que realmente el gobierno este debe inmediatamente corregir a año calendario para beneficio de todos los jubilados. Bueno, gracias. ¿Quién es? Susana de Bursaco. ¿Quién? Susana de Bursaco. Sí, Susana. ¿Qué tal, de Renzi? ¿Cómo le va? Mucho. No, me interesaba hablar de la división del partido kirchnerista, justicialista. Lo que yo pienso es que el pueblo, el 49%, salió a defender el proyecto, porque no todos son kirchneristas, ¿verdad? Yo soy peronista. Baje un poquito la radio porque se acopla. Yo soy peronista de sentimiento, de la doctrina peronista, y los peronistas de raza me han defraudado, sinceramente. Viví 30 años con un hombre que me enseñó a amar el peronismo, que me enseñó la doctrina peronista. Estoy separada hace unos años y yo lo he visto ser fiscal del PRO. Entonces, no solo quisieron destruir el kirchnerismo, sino que destruyeron el proyecto. Y el proyecto no era tan malo como nos quieren hacer ver. Se habían logrado muchas cosas y era necesario algunos cambios, no tan bruscos, hacer los cambios, pero no de esta manera. Volvemos a los tiempos que, la verdad, sinceramente, no me gustan. Me gustaría que esta gente, porque me defraudó el riojano, me defraudó Dualde, me defraudó, entonces toda esa gente no está reconociendo el proyecto de país que sí queremos el pueblo. Entonces, que tengan ojo, que abran los ojos, porque ellos pueden hacer muchos movimientos, pueden ir acá, pueden ir allá, pueden hacer arreglos, pero después lo que votamos somos nosotros. Chao, señora, gracias. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La información de Boca Juniors. Con la vuelta de Carlos Tevez a los entrenamientos, junto al grupo principal, ya se asegura que va a jugar de entrada ante Temperley en la cancha de Banfield, en el que será el debut de Boca en el torneo el sábado a las 21. A Tevez lo acompañará en ataque Andrés Chávez, mientras que a Daniel Osvaldo lo cuidarán para que juegue el miércoles ante San Lorenzo por Supercopa. Daniel Osvaldo estuvo presenciando en General Rodríguez un partido amistoso del club Leandro Alem, cuyo equipo es dirigido por su amigo Carlos Daniel El Lobo Cordone. Salida de Boca para 4 jugadores: el defensor Lisandro Magallán, que va a seguir su campaña en Defensa y Justicia; el volante Luciano Acosta, que pasó al Coritiba de Brasil; el lateral Leandro Marín, que va a seguir jugando en Tigre; y el volante Federico Bravo, que va al fútbol de los Estados Unidos, al New York FC. Para debutar ante Temperley, la probable de Boca con una sola duda: en el arco estará Orión, la duda es Peruzzi, que no está al 100%, tiene una molestia, o Insaurralde. Completan la saga Tobio, Daniel Cata Díaz y Jonathan Silva, Meli, Cuba, Pablo Pérez, Lodeiro, y en el ataque Tevez y Chávez. El pensamiento de Alberto Buela. Hola, Alberto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Miguel Ángel? Tanto tiempo. Bien. Mira, el otro día leí algo que escribiste sobre el liberalismo y me gustaría hacer alguna referencia sobre eso, ¿puede ser? Bueno, cómo no. Yo me apoyaba en una frase de Unamuno que decía que el liberalismo es una doctrina política que siempre promete y siempre promete nuevas esperanzas, pero como no las realiza, siempre es un gran desengaño. Y me pareció una frase muy apropiada para entender esto que está pasando, ¿no? Que no está pasando. Es muy interesante el análisis, ¿no? Porque es cierto, vivís la utopía, pero nada más que la utopía. Claro, pero eso le ha pasado, por ejemplo, ahora a España. ¿Me entendés? Le viene pasando a España. Parece ser que no nos va a suceder a nosotros también. Porque el liberalismo, hoy se llama progresismo, socialdemócrata, lo que vos quieras. Vos fijate lo que fue el gobierno de Kirchner, fue una gran promesa también en todo esto, ¿no? Y bueno, y nos tienen así siempre con nuevas promesas, con nuevos adelantos, nuevos logros, y en realidad siempre terminamos en el desengaño, ¿no? Ahora, vos fijate lo pasó con estos Kirchner, ayer se dividió el bloque del Frente para la Victoria, 18 diputados, más no sé cuántos más se van a pasar. Bueno, los tipos ellos mismos están terminando en el desengaño, ¿no? Porque si era un gobierno para quedarse 1000 años y ya no pueden mantener un solo bloque. Bueno, y en el caso del gobierno actual, lo mismo, ¿no? Nos promete el oro y el moro y nos metió un sablazo de aumentos que ¿quién lo puede aguantar esto? Es decir, comienza, antes de los 100 días, comienza a funcionar el desengaño. Entonces eso, yo decía que, entonces en ese artículo decía que había un gran filósofo peruano que se llamó Alberto Wagner de Reina, un filósofo existencialista. Que además estuvo para el aniversario de la comunidad organizada. Estuvo en el año 49, fue un tipo extraordinario. Pero claro, como es peruano, hagamos de cuenta que es de Quinta, pero Martin Heidegger, que fue el filósofo más importante del siglo XX, decía que Wagner era más importante que él. Y entonces Wagner estudia el desengaño y dice muy bien, dice, porque el desengaño en la vida, hay que aplicarlo a todas las cosas de la vida, dice, el desengaño es una estructura de la existencia. Dice que como tal tiene una fase negativa, que es casualmente el que se agote un proyecto. Uno se desengaña, por ejemplo, con una mujer, o con un hombre, o con un hijo, o con un pariente, o con un amigo, o con un proyecto político. Con un proyecto político, claro, con un socio. Fíjate el desengaño, ¿no? La utopía te permite soñar y te permite vivir un tiempo, claro, en la ilusión. Claro, pero vos, por ejemplo, el desengaño, vos empezás un programa con un montón de gente, que esto, que lo otro, y empezás a... Y por ahí te empezás a desengañar porque los tipos no vienen, porque faltan, porque no hacen las cosas como corresponde. Entonces ese es el aspecto negativo, dice, pero Wagner dice, pero tiene un aspecto positivo el desengaño. Que el desengaño es como una Y. Se abre, me desengaño del engaño, pero me abre otro camino. Dice, y eso es lo que tiene que aprovechar la existencia. Ahora, decime, la utopía y la fe no están muy vinculadas. Por ejemplo, cuando la gente que dice, me tengo que agarrar de algo y me agarro de la fe, y entonces, bueno, Dios me va a ayudar porque yo ya me siento impotente para resolver un tema, y entonces apelo a lo imaginario, ¿no?, a la fuerza de una cosa superior, ¿no es también una utopía? No, porque el tema es que ahí, por ejemplo, uno confía en un ente superior, porque ve que la fuerza le falla, entonces busca un amparo en Dios, que no está mal. Maldigo si no es similar al que tiene una utopía de creer que puede cambiar el mundo, que puede cambiar la política, lo que fuere, y que vive esa ilusión de pensar que se puede hacer. Que tanto la utopía como la esperanza están ubicadas en el futuro. Los dos están ubicados en el futuro, por lo tanto tienen un elemento en común, que es el futuro. Claro. La utopía tiene... Ahora, ¿qué pasa? Déjame terminar el razonamiento. Entonces, el desengaño tiene un aspecto negativo que muchas veces te paraliza, te quedas desencantado, te transformas en melancólico, y porque me fue mal, y ahora no hago nada, y te volcás sobre vos mismo, no salís, no vas a un café, te desengañás de eso, y bueno, ya no quiero hacer nada. Bueno, la desilusión, todo eso. Y el aspecto positivo es que el desengaño te abre otra posibilidad. Bueno, hay que crear otro equipo de trabajo, buscarme otro socio, buscar otro proyecto político. Ahora, el tema importante es que el desengaño que genera... Alberto, sí. Sobre el fracaso de una utopía, ¿no se cree imaginariamente otra utopía inmediata? Exacto. Porque exacto, el ser humano en definitiva vive con eso, vive con la esperanza. Y bueno, es así. El mecanismo... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que concluye mi artículo? Bueno, si el liberalismo termina siempre como desengaño, como decía don Miguel de Unamuno, ese gran filósofo español, entonces nosotros lo que tenemos que lograr es que el desengaño del liberalismo nos desengañe del liberalismo. Si logramos firmemente desengañarnos no creamos más en una cosa que no es real. Claro, y entonces llevemos adelante un proyecto político que sea más práctico. Claro, basta de las máscaras del peronismo, es decir, el peronismo que ha tenido una versión filofascista con Apol, conservadora con Isabel Perón, liberal con Menem, social cristiana con Dualde y con Cafiero, socialdemócrata con Kirchner, basta. Yo creo que este último desengaño, que vamos a sufrir ahora seguramente con Macri, no creo que pueda saltar Macri sobre su propia sombra, esto tiene que llevar al peronismo a decir, bueno, por una vez por todas asumimos la bandera. A ver si intentamos... Que no imitemos, que el peronismo no imite, no imite las corrientes internacionales. Bueno, de hecho, acordate que nosotros en las internacionales no teníamos dónde ponernos, y entonces una vez Menem nos puso en la Internacional Liberal, sí. Otra vez nos pusieron en la Internacional Socialista, otra vez nos quisieron poner en la Internacional Socialdemócrata Cristiana. Y Cafiero nos puso ahí. Claro. Entonces, una vez por todas, a ver si es muy loco, ¿no? Confío ahora que se haya roto el Frente para la Victoria, que crea un bloque justicialista. Ya el nombre me gusta. Pero el tema es que esta gente escuche alguna vez, a lo mejor alguien está escuchando la radio de todo esto, que no imiten, que traten de no imitar. Si nosotros tenemos mil cosas en el peronismo para dar que todavía no dio. Mil cosas. Ahora estamos en el proceso de confirmar, se confirmará este año, el que viene, que esto es un gran desengaño, porque el liberalismo lo único que concibe es al hombre en su dimensión económica. Y el hombre tiene más dimensiones, tiene la dimensión filosófica, religiosa, deportiva, cultural, social, mil cosas tiene más el hombre. Entonces, esto es lo que hay que mostrar, me parece a mí, así que te agradezco. Fíjate cómo será la utopía, que yo creo en un huracán. Bueno, mira, yo estoy acá parado en Boyacá y Juan B. Justo, en la librería El Gaucho, porque vamos a sacar un libro sobre Huracán. Estaría bueno eso. Sí, vamos a sacar un libro de los campeonatos que Huracán perdió. No, porque no te alcanzan las páginas. No, lo que tenés que hacer es... ¿Cómo te burlas del globo, eh? Lo tenés que hacer uno solo, que por lo menos con eso haces un folleto y te alcanza. Y eso que nosotros los queremos a los de Racing. No, ¿cómo no nos van a querer si nos dieron los mejores jugadores que tuvimos? Tucho Méndez, y... ¿no? Seguro, es una relación fraternal. Bueno, viejo, te saludo. Te mando un abrazo. Chao. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Vamos a meternos en una chica muy joven, 22 años. Empezó a cantar de chiquita, nació en Salta y a los 14 años ya formaba parte de un trío que se llamaba Sangre Gaucha. Lo último que hizo, después de actuar en los festivales de Jesús María, Cosquín y Diamante, fue grabar su primer disco, que se titula Sueños, que se lo produjo su tío, que es el chaqueño Palavecino, que es la hija de la hermana del chaqueño. Y la participación de guitarras de Juanjo Domínguez en el disco, esta chica nos regala un estilo nuevo de cantando folclore, y en su repertorio tiene un variado compuesto por zambas, chacareras, valses, gatos y hasta inclusive algún tango. Con el apoyo de su tío sacó

pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. En 1962, el gobierno argentino impidía que el expresidente Perón se presentara como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás de esto vos, Diego? Cuando le prohibieron a Perón ser candidato a gobernador de Buenos Aires. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, me sí, acuerdo. Fue cuando se presentó, lo querían Framini y le quería ir segundo de Perón y Perón le dijo, no, usted va primero y yo segundo. En aquella no. No, no, esa era la fórmula Framini-Perón. No, esta era cuando Perón iba a ser candidato a gobernador, se ensayó, no había candidato a vice en ese momento, se tiró la idea de que Perón fuera candidato a gobernador en 62 y por supuesto lo prohibieron. Era para obligar a que se lo prohibieran, ¿no? Sí. Miguel. Señora. Bueno, vos sabés que Jujuy sigue siendo noticia más allá de Milagro Sala, pero para hablar de ese tema y tantos otros, tenemos en línea al vicegobernador de la provincia de Jujuy, contador Carlos Akim. Y bueno, Miguel Ángel de Resis ya lo está escuchando en este momento. Hola, ¿cómo le va, vicegobernador? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero y principal, lo felicito por los congresales, más de 50 que consiguió en la interna del PJ, ¿no? No, fueron 92 congresales. Pero digo, va de 50 de ventaja, ¿no? 50%, sí, sí, sí. Bueno, eso fue una expresión de peronistas de Jujuy que se cansaron de la conducción de Fellner. Porque, a decir verdad, son todos congresales que vienen de la gestión Fellner. Claro. Nosotros hemos sido un poco apartados de la cuestión partidaria desde hace muchos años. Y todos estos congresales son los congresales que venían con la conducción de él. Pero bueno, están cansados de una conducción errática. El partido que conduce Fellner ha perdido las cuatro últimas elecciones en Jujuy. La gestión al frente del gobierno ha sido nefasta para la provincia. Y por lo tanto, bueno, la voluntad mayoritaria de los peronistas hoy están diciendo basta. No lo quieren más en la conducción del partido. Y ha sido una manifestación contundente del peronismo de Jujuy en este sentido. ¿Podemos decir, contador, que en realidad la debilidad política de Fernández permitió el crecimiento político de Milagro Sala, o le echamos la culpa a que la Casa Rosada fagocitó a Milagro Sala? No, yo creo que el creador de Milagro Sala fue Eduardo Fellner. Y después un poco se le escapó de las manos, pero mantuvieron siempre una sociedad muy estrecha. No se olvide que para el 25 de octubre último, el Frente para la Victoria fue en la sociedad de Eduardo Fellner, Genefe, Rivarola, con Milagro Sala. Ella aparecía como la conductora del partido del Frente para la Victoria acá en Jujuy. Bueno, de hecho es diputada del Mercosur, ¿no? Sí, apoyando la fórmula de Fellner-Genefe, llevándola en el voto como candidato a gobernador y asumiendo en realidad la campaña política en Jujuy. Uh-huh. Así que esa sociedad hoy la quieren desconocer, la quieren tapar, pero a nosotros los jujeños lo tenemos muy claro en el sentido de que las responsabilidades son compartidas. Joaquín, cuando gobernaba Fellner, salvo Tilcara y la ciudad de San Salvador, creo que todos los demás intendentes eran justicialistas. Bueno, ahora se da un gobernador radical, un vicegobernador peronista. ¿Cómo está el mapa electoralmente? Es decir, ¿cuántos intendentes responden, digamos, al peronismo y cómo están los departamentos, no? Bueno, en realidad hay muchos intendentes que son del Frente Cambia Jujuy, que ha sido este proyecto político conjunto de peronistas y radicales, además de otros partidos. Y ha habido lugares en la provincia donde llevamos candidatos a intendente unificados, que en algunos casos eran radicales y en otros casos eran peronistas. Ellos perdieron municipios como La Quiaca, Humahuaca no le pertenece, la capital, por cierto, el municipio de Yala, municipio de Monterrico, de Palpalá, de Libertador General San Martín. ¿Ahí pertenecen al Frente o pertenecen al peronismo? ¿Cómo? Digo, ahí los que me mencionan, ¿son del Frente o del peronismo? Todos esos son del Frente Cambia Jujuy, en La Esperanza. O sea que están mezclados, pueden ser peronistas o no. En realidad, el 80% del electorado ha cambiado de situación. No, el electorado sí, lo que digo, si los que gobiernan vienen del peronismo, vienen del radicalismo o de otras expresiones. Están mezclados. El de La Quiaca, ¿no?, por ejemplo, es peronista, el de La Esperanza es peronista, y después el resto de las intendencias que podrían haberse sostenido en el esquema del Frente para la Victoria, son muchos intendentes y comisionados que asumen la misma posición de los congresales. No quieren seguir bajo la conducción de este unicato que hubo acá en la provincia, a partir de esta sociedad. Que hoy tenemos un programa que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 10, nos queda poco tiempo, nos hubiera gustado charlar más con usted. Ajá. Pero hay una pregunta que no podemos esquivar, y sí, que se va a producir la primer cadena de radio y televisión, que va a ser Macri, la va a hacer desde Jujuy, ahora en Humahuaca, y no, bueno, en Pumamarca, y para el carnaval de Pumamarca, va a estar allí el Obrador de Salta, va a estar Massa, en fin, va a ser una apuesta bastante importante, y tengo la sensación que es una especie de modelo de convivencia Jujuy, más allá del problema que se vive hoy con Milagro Sala, y me da la sensación también que lo van a empezar a mirar de otras provincias, a ver de qué manera se comporta esa inteligencia entre radicales y peronistas, ¿no? Sí, en realidad va a estar también el gobernador de Corrientes, seguramente se van a juntar muchos intendentes, comisionados, y la verdad es que los jujeños estamos sumamente contentos. Viene el presidente de la Nación a hacer varios anuncios, arranca en Tucumán con el aumento del bioetanol en las naftas, cosa que es fundamental para la actividad cañera, para las economías regionales. Después hace el anuncio de la construcción de la ruta a la doble trocha desde la ciudad de Güemes hasta la ciudad de Libertador General San Martín, Ledesma, una obra importantísima y requerida por muchísimos años por la gente. Y además va a hacer anuncio respecto a la modernización del aeropuerto de Jujuy y este proyecto que venimos trabajando y que contamos ahora con el acompañamiento de la Nación, de la generación de energías alternativas en nuestra puna a partir de la energía solar. Claro, me parece excelente eso, porque usted sabe que en Europa, que tienen mucho menos sol que ustedes allí, por lo menos calientan el agua de los tanques con las placas solares, ¿no? Sí, esto es generación de energía para incorporarla al sistema eléctrico nacional. Bueno, mucho más importante aún todavía. Pero, o sea, energía en gran escala, ¿no? Así es. Bueno, esa hermosa provincia requiere y necesita que se pongan de pie, ojalá le vaya bien en esta gestión, porque sinceramente, nosotros tenemos la convicción que la gente cree que Dios está en todas partes, pero que atiende en Buenos Aires, y hay que revertir eso, porque primero fueron las provincias y después se hizo la Nación, o sea que las provincias son anteriores a la Nación, ¿no? Así es, por suerte estamos teniendo muy buena relación con el gobierno nacional. Se está atendiendo a las necesidades de la provincia en una forma muy especial, que nos pone muy contentos y nos da la fuerza para trabajar con mayor intensidad en lograr cambiar una realidad que la verdad que Jujuy no se merece y que la sufrimos desde hace varios años. Joaquín, ¿el plan Belgrano qué aporta para Jujuy? Muchísimas obras de infraestructura, como hace mucho tiempo que no se hacían en Jujuy. Tenemos una cantidad de proyectos impresionantes, están todos acomodándose en el financiamiento internacional a través de la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, financiamiento directamente del Estado Nacional, que hacen a cambiar la historia de Jujuy realmente. Bueno, en la Laguna de Yala, alguna vez, en mi luna de miel comí pejerreyes, y no hace mucho vi que ya no existían más los pejerreyes allí, que ahora cambiaron hasta la fauna y hasta lo que allí puede haber. Ahora hay truchas, ¿puede ser? Hay muy buenas truchas en la zona. Realmente se ha avanzado mucho en ese sentido, y las truchas de la Laguna Yala se comercializan por toda la provincia y por muchos otros lugares. Pero usted se acordará que... usted que conoce la zona, una de las obras que está incluida y que se van a encarar muy pronto. Sí, por suerte conozco bastante Jujuy. Es la pavimentación del circuito Laguna de Yala, Termas de Reyes. Ajá, ah, es hermoso, ese lugar es hermoso. Bueno, ahí en Termas de Reyes, justamente ese hotel que se hizo en época de Perón, ¿no? Así es. Y que, fíjese usted, tuvo reducido muchas veces. Yo recuerdo haber ido a trabajar alguna vez, irme de San Salvador urgente a pasar una noche allí, y llegué a ser el único habitante alguna vez para tomar un baño termal, porque no había movimiento. Es una belleza que el que está escuchando en Buenos Aires y no lo conoce lo tiene que conocer. Y ahora he visto la última vez que han hecho balnearios populares también en Reyes, ¿no? Hay en la zona de balnearios populares, pero el hotel se ha modernizado, hay un spa a nivel mundial, popular, ¿no? Así que vaya el aviso para muchos que quieran visitar, que no dejen de visitarlo. Viste, gobernador, a ver si un día charlamos más temprano, así podemos conversar de Jujuy, ¿sí? ¿Cómo no? Le mando un cariño, adiós. Igualmente, hasta luego. El vicegobernador de Jujuy, el peronista que acompaña a Morales en la gestión. Me parece, Diego, que vale la pena ir averiguando estas cosas que están pasando en el interior, a ver cómo conviven, ¿no?, peronistas y radicales. Por supuesto, escuchar a los nuevos gobernantes en las provincias, y que además se prestan a hablar, que eso es importante, que se presten y no se escondan. ¿Lo último que tenés, Rodolfo, del deporte? Y ya completamos todos los equipos. Lo principal de hoy era, bueno, la noticia de hoy era las llegadas de D'Alessandro, Denis, y la confirmación de la titularidad de Tevez para el próximo domingo, y por supuesto las sanciones a los jugadores de Estudiantes y Gimnasia con 8 fechas de campeonato para Andújar y para Mazola. ¿Se sabe algo del golpe que se dio en la cabeza a Faja? Bueno, si siguió jugando no lo habrá afectado mucho, porque en el gol a los 2 minutos se pegó en el poste en la cabeza. Le vendaron la cabeza, sí, y fue vendado. Sí, después tenía un corte posiblemente, porque le pusieron una venda. Y aparte, ¿no?, da la impresión que le pusieron la gotita, ¿no? Una parte vital. Si hubiera pegado en otro lado, seguramente. Puede ser. Bueno, muchachos, ¿nos seguimos mañana? Hasta mañana, Miguel, un gusto. A todos entonces, hasta mañana, 9 de la mañana, 59 minutos, 25 grados, 2 décimas, la temperatura. Que la pase bien, mañana a las 6, otra vez haciendo el programa interactivo de la radio.